En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Programa que comienza ahora mismo en la sintonía de Onda Cero Radio hasta las 4 de la madrugada. Una de las frases que más se repitieron desde el comienzo de esta historia es que saldremos siendo mejores. Se decía con buena intención, pero tengo dudas. El deseo es que sí, pero el deseo no es la realidad. Algunos serán mejores, radicalmente mejores, pero algunos serán radicalmente peores. Y cuanto más negativo eres, para otros eres más objetivo y vendes más. En la nueva normalidad hay que saber si será más normal el ser siniestro. Lo peor es que los malos se creerán mejores. Hay que darles las gracias por perdonarnos en la vida. Lo que está ocurriendo en el mundo ha sacado un egoísmo brutal a la luz. Uno es bueno si se pone el casco y dice al resto que hay que llevarlo, pero no se lo da. Y si se tiene otro, prefiere guardarlo en el armario antes de dárselo al tercero. Hay algunos a los que hay que dar las gracias, insistimos, por sacar la vara. Eso creen, pero no. El mundo, creo, no saldrá mejor. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Todo el equipo preparado desde ya mismo, conmigo jurado en la parte técnica, Silvia Casasola, en la codirección, Javier Sevillano, en redacción y producción. En nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardeñosa. En unos instantes vamos a charlar con una de las escritoras y novelistas más importantes y leídas de nuestro país, Julia Navarro, la autora de libros como La Hermandad de la Sabana Santa y de obras como Dispara, yo ya estoy muerto y tú no matarás. Periodista, novelista, una escritora de lujo esta noche aquí en La Rosa de los Vientos. En la que también os vamos a hablar de cómo la CIA ha intentó en su momento colocar micrófonos en la Moncloa. Es una de las cosas, una de las operaciones sobre las que charlaremos en materia reservada con Fernando Rueda. También os vamos a comentar esta madrugada algo sobre animales extraños y misteriosos. Será en el Círculo Secreto. También os vamos a hablar de cine sobre superhéroes, en el Callejón con José Manuel Escribano. Y se están dando en el mundo del cine los primeros pasos. 3.600 salas que no funcionan, pero la primera se ha abierto ya. Es un autocine, pero es un paso importante a lo que puede ser el futuro. Y en la cara B vamos a tener la presencia de la autora, la Químico, que ha escrito el libro No Tocar. Además, vamos a contar esta noche con la presencia de Próspera Muñoz, una invitada cara grande a esta aventura en La Rosa de los Vientos. En los encuentros cercanos estará. Tenerla es algo genial. Es la primera abducida de nuestro país. Nos remontamos con ella al año 1947. No se hablaba entonces de fases para nada. Pues bien, el suyo es un encuentro en la quinta fase. Que sé cómo se conoce a este tipo de episodios. Vamos a hablar con ella, con la protagonista de esta experiencia, Próspera Muñoz. Después de muchos años va a estar aquí en La Rosa de los Vientos. Nos va a contar su experiencia. Es una abducida. Su testimonio es único, es extraordinario. Y vamos a hablar de la luna en Eureka con Mado Martínez. Y por supuesto con Javier Sevillano. Señales del fin del mundo. Una semana extraña, época de subidas y de bajadas. Hoy hemos tenido 102 víctimas mortales por coronavirus. Una cifra terrible, pero es la más baja en semanas. Si todo va bien, en unos días se alcanzará la esperada y soñada meta de menos de 100 víctimas al día. El pasado es terrible, pero el futuro ya parece que va a ser algo mejor. otro detalle muy importante. Esta semana se han conocido los datos del estudio serológico en todo el país. Ha habido menos casos de lo que pensábamos. El virus ha afectado menos de lo que creíamos y tenemos menos defensas. Un 5% de las personas aproximadamente tienen esas defensas, esos anticuerpos. Pero eso también significa, entre otras muchas cosas, cosas malas, también hay una cosa que significa. Y eso significa que nos hemos confinado mucho, mucho. Y eso es el mérito de todos en lo que nos escucháis y todos los españoles. Ha habido un confinamiento verdaderamente espectacular y se ha dado un ejemplo al mundo. Antes, por supuesto, aquí en La Rosa de los Vientos, el concurso para descubrir al personaje oculto de esta noche. Con las primeras pistas que nos dicen lo siguiente. Pues buenas noches, queridos oyentes. Y lo primero, quiero dar las gracias a todas las felicitaciones que me habéis hecho por mi cumple confinavirus. Confina cumple, que es el primero y espero que sea el último que tenga a lo largo de mi vida. Muchísimas gracias, ¿vale? Que ya llegarán momentos mejores, porque muchos de vosotros también estaréis con hijos, con familiares que hayan tenido su confina cumple. Bueno, y dicho lo cual, pues vamos a ir con nuestras pistas, porque va de pintores. Son pintores muy especiales, son pintores contemporáneos, cuya forma de mostrar su arte, pues, les ha hecho célebres. Pero atentos, ¿de quién estoy hablando? ¿Quién es el protagonista de esta noche? Si uno de sus referentes fue nada más y nada menos que Sorolla. Las opciones que os doy son Juan Genovés, Eduardo Úrculo o Antonio Saura. Ya sabéis que en rosa.vientos@onda0.es, si escribís en el correo o si lo hacéis en Twitter, tenéis que poner @rosavientos y ahí nos decís cuál es el pintor que pensáis que es el que se esconde en el concurso de esta noche. Os deseo mucha suerte y nada, venga, a escribir rápidamente, porque uno de vosotros, solo uno, de todos los que acertéis, recibirá un detalle del programa. Con Almohadilla Rosaventos, Gatillo nos dice, yo me voy a fase 3 ahora mismo, que es estar en casa, escuchar la radio metido en el armario y con una almohada para taparme los ojos si me deis miedo a todos. Fase 3, bueno, nosotros aquí en Madrid seguimos en fase 0. No podemos hacer absolutamente nada, pero estamos encantados de estar con todos vosotros. Desde aquí, desde La Rosa de los Vientos, comenzamos. Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Escritoras y novelistas más importantes y leídas de nuestro país. Esta en La Rosa de los Vientos, ella es Julia Navarro. Muy buenas, Julia, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Imaginando un futuro mejor, ¿verdad? Sí, yo siempre que estoy así un poco tristona o que siento una cierta desesperanza, pongo esa canción de John Lennon y, bueno, me da subidón. Muy buen gusto tienes, Julia, muy buen gusto. Gracias, Silvia. Periodista y novelista. A veces, para ser buen novelista hace falta haber sido periodista. En algunas cosas es necesario tener esa empatía, ese conocimiento del comportamiento positivo y negativo del ser humano. Bueno, el periodismo es una escuela de vida, realmente el haber ejercido el periodismo tantos años a mí me ha enseñado mucho y me ha dado la oportunidad de vivir tantas cosas que de otra manera no hubiese podido vivir y por tanto de alguna manera mi paso por el periodismo me ha enseñado a ser novelista. Estos días, con todo lo que está pasando, ¿te hubiera gustado ser un poco periodista a la hora de contar las cosas? Periodista en activo, quiero decir. ¿O eso no tiene nada que ver con el ejercicio profesional, tiene que ver con un sentimiento? Pues yo creo que el periodismo imprime carácter y que uno, aunque no ejerza, no lo deja de ser definitivamente, ¿no? Bueno, yo en estos días de confinamiento, la verdad que han sido días, supongo que como para todo el mundo, días difíciles. Esa sensación de pérdida de libertad, de no poder... una cosa es estar en casa y otra cosa es no poder salir de casa, pero creo que era necesario, que lo hemos hecho bien y que seguramente gracias a eso pues no hay muchas más víctimas de este maldito coronavirus, ¿no? Me hubiese gustado estar en primera línea contándolo. De alguna manera, aunque no he estado en primera línea, tampoco he dejado de contar lo que veía a mi alrededor. He escrito algún artículo al respecto. Se ha dicho mucho... Cuando le preguntamos a algunos novelistas, escritores, lo han escrito también en redes sociales, en sus blogs, no ha habido tanta inspiración como nos creemos. Seguramente por eso que nos comentabas, ¿no? Que no ha sido un retiro voluntario, sino forzado. Hemos ido a la cárcel, en cierto modo, a la cárcel de los sentimientos. Yo los primeros días, te confieso que, me escribía, estoy escribiendo ya una novela y entonces pues lograba concentrarme y escribía bien, sin grandes problemas. Pero luego poco a poco la ansiedad te va venciendo y yo ahora sí que tengo problemas para concentrarme. La verdad... Sí, no, que te quiero decir que podría decir, no, estoy encantada, fíjate la cantidad de horas que tengo para estar escribiendo, pero no, yo ya siento ese peso de esa falta de poder salir a la calle y cada día que pasa me cuesta más concentrarme. Sí, porque comentaban al principio como que las dos primeras semanas las personas lo estaban llevando un poco mal y que después, en algunos casos, o la mayoría de los casos, lo que hacían ya era que se acostumbraban, ¿no?, a ese modo de vivir. Y yo creo que ha sido todo lo contrario. Yo creo que en mi caso, sí. Claro. En mi caso, Silvia, ha sido todo lo contrario. Yo que hago tantísima promoción y que viajo mucho y que me el año pasado me pasé pues prácticamente el año yendo y viniendo a América, pues esos primeros 15 días que estaba en casa, pues casi era un descanso y decía, bueno, pues qué bien estoy aquí. Pero luego de repente un día pues miras por la ventana y te das cuenta que no puedes salir y ese peso empieza a dejar una huella. Y ahora hay un poco de temor, ¿no?, generalizado, que es esta situación que se está prolongando excesivamente en el caso, por ejemplo, de Madrid o incluso también de Barcelona y en algunos otros sitios, como que esa... coartada de libertad, ¿no?, de que no te dejan movimiento, como que te están ahí todo el rato parando, que pueda llegar a tener una nueva situación de pérdida de derechos, de pérdida de libertades... Es que de alguna manera, la pérdida de libertad es algo evidente, ¿no? Al tener que estar confinados en casa y no poder salir, yo insisto que, esa era una de las recomendaciones que hacía la Organización Mundial de la Salud, ¿no? De que había que estar en casa para intentar cortar la cadena de contagios, pero hay un momento en el que, los días pasan y eso se hace cada vez, más pesado, más angustioso. Luego, en el caso de España, uno también se plantea una cosa es estar en casa, no poder salir para cortar la cadena de contagios, pero otra es que bueno, a mí no me gusta ver que se esté gobernando a golpe de decreto ley, que no se reúna el Parlamento en una actividad normal, que tengamos la sensación de que nos están colando de matute pues otras cosas que nada tienen que ver con el coronavirus. O sea, yo creo que hay que hacer todo lo posible para cortar la cadena de los contagios, pero luego hay otras muchas cosas que evidentemente yo creo que están en cuestión. Y es verdad que en Madrid estamos, pues el confinamiento se está alargando demasiado. ¿Qué? Y no nos han dado una razón realmente convincente ni de peso de por qué. Uh-huh. Nos has comentado antes que habías empezado a escribir algo. ¿Qué has estado escribiendo? Pues no, yo ya llevo tiempo escribiendo enzarzada en mi siguiente novela, y los primeros 15 días pues iba a velocidad de crucero. Yo decía, como siga así, termino la novela en un pispap. Pero luego, como te decía, poco a poco, la ansiedad que provoca la falta de esa libertad de poder salir a la calle, yo la he empezado a notar. Y no cuento de qué estoy escribiendo, Bruno y Silvia, porque ya sabéis que nunca, nunca adelanto de qué van mis novelas. Siempre tengo la sensación de que hasta que no pongo la palabra fin, lo que estoy haciendo todavía no existe. Pero aunque no pongas la palabra fin, anticiparnos algo. No, Bruno, que no. Ni el contexto histórico. No. Bueno, vamos a contar qué es en los últimos 10.000 años, ¿no? Efectivamente, en los últimos 10.000 años. ¿Y en los últimos 5.000 también? También. ¿Y en los últimos 2.000? Ya no avanzo más. ¿Eh? Vale. Bueno, no te voy a sacar nada, ¿no? No. Eso no, de todo lo que quieras sí, pero ¿de qué va mi siguiente novela? Nada, nunca cuento nada. Oye, por cierto, tu primera novela hablaba mucho de reliquias, el título, La Hermandad de la Sabana Santa. Creo que ha tenido un perfil un poquito bajo, ¿no? La Iglesia en estos días. Podía haber, se han hecho cosas importantes, pero no ha habido tanta relevancia, ¿no? Pues yo creo que Cáritas ha estado ahí. Y Cáritas está en primera línea de batalla ayudando a la gente. Yo creo que la acción... No, pero no digo la línea social, que evidentemente está, pero me refiero a la institución, el Vaticano como país. No, la sensación que tengo yo es que no ha tenido un perfil alto. No se va a recordar la pandemia por el perfil y por lo que hizo el Vaticano. Bueno, hubo esa misa del Papa, ese acto, esa oración que hizo en el Vaticano ese día de lluvia en Roma, que fue una cosa bastante impresionante. Yo lo seguí por televisión, pero efectivamente el perfil ha sido bajo. Tampoco sé yo si podían decir muchas más cosas, pero efectivamente ha habido... O puede haber personas que piensen que tengan esa sensación como de ausencia, pero yo creo que esa otra parte de la Iglesia que ha sido Cáritas ha estado tan presente, tan a pie de calle, ayudando a los que más lo necesitan, que a veces no hay que mirar tanto a Roma, y sí hay que mirar a la Iglesia de nuestro alrededor. Cada vez se ve más gente que está pidiendo ayuda, ¿no?, en esos bancos de alimentos. Y yo recuerdo un poco lo que pasaban los personajes de tu anterior novela de Tú no matarás, ¿no?, en esa posguerra, lo mal que lo pasaban, cómo también tenían esas carencias de alimentos, hacían también esos negocios con el extraperlo, ¿no? Ahora fíjate este jaleo que ha habido, hasta que se consiguen mascarillas. Entonces, al final, aunque sean contextos y años totalmente diferentes, en este tipo de cosas siempre se producen las mismas carencias y las mismas terribles consecuencias. Sí, y la verdad es que siempre lo suelen sufrir pues las personas que tienen menos medios, ¿no? Esas colas que hay delante de los comedores de Cáritas, en las parroquias. Bruno, me decías la presencia de la iglesia. Bueno, yo veo las parroquias que están, las iglesias que están cerca de mi casa, cómo todos los días acuden personas y cómo todos los días, bueno, pues los párrocos hacen lo imposible por ayudar. No, pero no me refiero a la labor social, que es extraordinaria, no, ya, claro. Me refiero a la institución. A la institución, sí. La labor social, sí. Claro que ha estado presente, muy presente. Es lo que debe estar presente. Me refiero a la institución, al Vaticano, a la Iglesia, al Papado, ¿no? Hizo esos dos actos, aquella oración en la plaza, en la plaza de San Pedro, y luego aquella misa. Y luego es verdad que ha tenido un perfil más bien bajo. Y como decía Silvia, la verdad que en estas situaciones de crisis, la desesperanza es muy grande. Pero fíjate, una guerra civil, bueno, pues el resultado después de esa guerra es la falta de todo, ¿no? Es un país asolado. Ahora quizá es menos explicable y menos tolerable que un país moderno como es el nuestro hayamos tenido el problema que hemos tenido de falta de material sanitario, ¿no? Eso es fruto de una mala gestión. Bueno, no estoy todos. En este, sí, bueno, claro, pero en el nuestro lo hemos sufrido especialmente. Otros países han estado, en todos no. Ha habido a lo mejor en algunos momentos puntuales, pero no ha habido los déficits que ha habido aquí, que es que de repente nuestros sanitarios, hay miles de sanitarios contagiados porque no tenían los equipos adecuados. Uh-huh. O sea, ya no es que las personas de a pie, de la calle, no encontráramos una mascarilla en la farmacia, es que se han contagiado pues médicos y enfermeras y todo el personal sanitario, mucho del personal sanitario, porque no tenían los elementos más imprescindibles para hacer frente al coronavirus. Realmente se han estado jugando la vida en primera línea de combate, y eso es fruto de una falta de gestión, de planificación, de no haber hecho mejor las cosas. Era difícil de hacer, sin duda, pero las cifras hablan por sí solas. ¿Tú crees que después de todo esto, como decía al comienzo, vamos a salir mejor o peor? ¿Mejores o peores como personas? ¿Nos pues vamos a parecer un poquito a los protagonistas, a alguno de los protagonistas de tus últimas novelas? Porque son malos, malísimos algunos de ellos. No, yo creo que vamos a salir iguales. Es decir, no vamos, el ser humano es igual. O sea, que vamos a salir igual de mal, ¿no? No, vamos a ser igual que éramos, igual de buenos e igual de malos. ¿Cambió el mundo después de la peste de la Edad Media? ¿Fueron los hombres mejores? ¿Cambió el mundo después de la Primera Guerra Mundial, después de la mal llamada gripe española? ¿Cambió el mundo después del terror del Holocausto? Pues no, la bondad y la maldad siguieron campando, depende de cada persona. Yo lo que creo es que después de una situación como esta, sí debería de cambiar la forma de mirar el futuro, ¿no? Es decir, a lo mejor tenemos que empezar a exigir, por ejemplo, nosotros, los ciudadanos españoles, que se invierta más en I+D, ¿no? En investigación, uh-huh, y desarrollo. A lo mejor también tenemos que empezar a exigir a nuestros políticos que determinadas industrias vuelvan a localizarse, que no nos vuelva a pasar una situación como esta sin los medios adecuados para hacerla frente. Yo creo que sí que podemos sacar lecciones de una crisis tan terrible como la que hemos vivido. O la que estamos viviendo todavía. La que estamos viviendo, estamos, claro, empezando a hablar en pasado, bueno, porque se empieza a ver el final de confinamiento, parece que pasamos de fase, pero no quiere decir que pasemos de libro. Se acaba un capítulo, se está acabando un capítulo, ¿no? Fíjate, Bruno, que la Organización Mundial de la Salud hace unos días, uno de sus responsables decía que este virus ha llegado para quedarse y que tendremos que aprender a convivir con este coronavirus hasta que haya una vacuna, ¿no? Bueno, pues esa es una realidad. que aunque las cifras vayan mejorando y ojalá cada vez haya menos personas que mueran o menos personas que necesiten entrar una UCI, vamos a tener que seguir adoptando medidas pues para no contagiarnos o para no contagiar a otros. O sea, vamos a tener que ser absolutamente responsables y saber que hasta que no exista esa vacuna, pues no podremos recuperar nuestra vida tal como era. Y en cuanto a la condición humana, pues es que el hombre sigue siendo igual a lo largo del tiempo, haya pasado lo que haya pasado. Y luego ya veremos, Julia, con el tema de la vacuna, que también está trayendo mucho debate, porque algunos se comentan que como no están teniendo todo el protocolo y todo el estudio correspondiente de tiempo que se necesita para ver si no hay ningún tipo de efecto secundario, pues que están ahí un poquito con miedo a ver si nos terminan diciendo o te pones la vacuna o no puedes hacer ciertas cosas y no sabes luego lo que puede suceder después si te pones exactamente la vacuna. Claro, esto es un peligro. Tienes toda la razón, Silvia, y eso es un temor que yo creo que vamos a tener todos los ciudadanos, ¿no? De decir, a lo mejor si no se cumplen con determinados plazos, a lo mejor es peor el remedio que la enfermedad. Yo creo que la sociedad tiene que exigir que el día que llegue una vacuna sea con todas las garantías. Y a lo mejor pues tenemos que esperar más tiempo a la vacuna, pero sí sería posible que hayan investigaciones paralelas sobre medicamentos que alivien y que ayuden a paliar los efectos. Ojo, pero Julia, creo que hay que dar un mensaje importante a la gente. Eso puede sonar un poco discurso antivacunas. No, es que no es así. No, pero para que la gente no lo conozca y no lo interprete y no lo identifique. No. Vamos a ver, necesitamos una vacuna. Eso es. Necesitamos una vacuna cuanto antes, pero necesitamos una vacuna con todas las garantías. Y la verdad, los científicos están diciendo que una vacuna no se puede sacar en 6 meses. Eso es. Entonces, pero a lo mejor en 6 meses sí podemos tener determinados medicamentos que sirvan para empezar a tratar este virus. Bueno, pues yo lo que creo es que lo que tenemos que pedir es que se siga investigando para, no solamente para conseguir la vacuna, sino para podernos tratar de esta enfermedad. Eso es, y además hacer frentes a otras posibles pandemias, o sea que, claro, que no nos precipitemos. El SIDA todavía no hay una vacuna, pero ya hay tratamientos para tratar el SIDA y para que sea una enfermedad que se convierte en crónica. Bueno, pues eso ya es un paso importante. Ojalá tengamos una vacuna pronto contra el COVID-19, pero si mientras tanto tenemos medicamentos que hagan que la enfermedad pues pueda ser crónica pero no mortal, pues habremos avanzado mucho. Pero yo desde luego soy absolutamente partidaria de las vacunas. No, yo también, pero en el caso de lo que estamos comentando, que sea algo que tenga todos los protocolos y que no por intentar hacerlo muy rápido o precipitarnos sea peor el remedio que la enfermedad. Entonces, pues todo haciéndolo y si se investiga y se coge y se dan presupuestos y se apoya sobre todo a la sanidad, que siempre, sobre todo en nuestro país, hemos tenido una sanidad maravillosa con unos especialistas y unos profesionales fantásticos, con lo cual todo eso, mientras se pueda seguir cuidando, si ese es nuestro patrimonio, si es lo que estamos deseando. Tenemos que invertir en eso. Y mira, fíjate, estos días habéis visto o habéis leído en los periódicos, habéis escuchado, bueno, pues en todas partes, cómo se entrevistaba a responsables de laboratorios importantes, de centros de investigación científica en Estados Unidos, en Europa, que eran españoles. Es decir, tenemos muchísimo talento fuera, porque aquí investigar es llorar, porque no hay medios, porque los contratos se les hace contratos basura, porque, es decir, no hemos hecho una política de investigación y desarrollo, no se ha invertido en ese talento que se ha tenido que ir fuera. Bueno, pues yo no sé si seremos mejores, creo que no, después de que pase esto, pero hombre, la lección que tenemos que aprender es que hay muchos científicos, muchos jóvenes que están fuera dando lo mejor de sí mismos y que podrían estar aquí. O sea, que tenemos que conseguir que España sea un país que invierta en investigación. Pero fíjate, el otro día hablábamos aquí en el programa con Salvador Masip, que fue director de un departamento importantísimo del hospital más importante del mundo, que es el Hospital Mount Sinai, en Nueva York, que es el director de un laboratorio. Ahora es un español, pero es director de un laboratorio, una de las universidades más importantes del mundo, la Universidad de Leicester, y a mí me contaba cómo esta globalización, claro que cada país tiene sus problemas, pero gracias a la globalización también el conocimiento es de todos. Y lo que hoy sabe uno, lo sabe todo el mundo al instante. Y poco después, el mundo ha mejorado, creo yo, gracias a esto, ¿no? Sí, pero yo creo, Bruno, que un país no tiene futuro si no invierte en investigación. O sea, creo que realmente necesitamos que también todos esos jóvenes españoles que se han visto obligados a marcharse porque aquí no han encontrado la oportunidad de investigar, pues no tengan que hacerlo las generaciones futuras. Es estupendo. Yo creo que la globalización tiene muchísimas ventajas, evidentemente, pero también creo que a mí me parece una tragedia que a raíz de la crisis económica del 2008 nuestros hijos tuvieran que emigrar para ganarse la vida. Es decir, una cosa es pues me voy a hacer un máster, me quiero ir a vivir a Nueva York porque quiero vivir allí, quiero trabajar allí. Ah, me tengo que marchar porque en mi país no hay planes de inversión en la investigación y en el desarrollo, y si quiero ser un investigador me tengo que ir al otro para este extremo del mundo. O sea, yo creo que son planteamientos diferentes, ¿no? Claro. O sea, lo fantástico sería que nuestros jóvenes se queden, los que quieran quedarse porque tienen medios, y que además seamos capaces de atraer talento de otros países. Uh-huh. Y además es que las sociedades se evolucionan en un futuro muchísimo mejor, la sociedad tanto en igualdad, pero es que también lo que tienes que invertir es en educación y claro, en investigación. Esos son los dos pilares fundamentales. Sí, efectivamente. O sea, yo creo que esa es una de las reflexiones que tenemos que hacer, que siempre el patito feo en los presupuestos generales del Estado es investigación y desarrollo, la cultura e investigación y desarrollo. Eso estaba pensando, porque estabas diciendo eso, bueno, y la cultura, ¿dónde queda en todo esto? Porque también un país en donde hay gente que lee y lee libros buenos como los tuyos, pues es un país más educado, más formado. Hay que potenciar eso, ¿no? Es que un país que no invierte en cultura es un país que se queda sin alma, ¿no? Y en nuestro país, pues la cultura también es otro de los patitos feos, ¿no? En estos días en los que, pues el gobierno ha decidido que haya ERTEs para ayudar a las empresas, etcétera. Sin embargo, todo el sector cultural, que es una industria importante, ha sido totalmente dejada de la mano, ¿no? Y ha habido protestas por parte de los creadores, ya sea del cine, de la música. Hoy era un grupo de importantísimos artistas plásticos, de nuestros mejores pintores, los que hacían pues otra llamada de atención y un manifiesto diciendo al gobierno, oiga, haga algo. Pues es así, la cultura siempre ha sido la gran olvidada. Hasta los museos se están quejando. Sí, pero fíjate, a mí me llama la atención que los mismos que decían subvencionados, son los mismos que defienden eso. y que haya más apoyo. Entonces, ¿qué queramos? Se apoya siempre, ¿eh? No solamente cuando interesa o son unos nombres, creo yo, ¿eh? La cultura hay que apoyarla en todo momento. Claro, claro que tiene que tener subvenciones. Creo, pues claro, como todo, como los fabricantes de coches. Yo creo que efectivamente, o sea, pero yo creo que la cultura es que un país que renuncia a tener creadores, a tener una producción importante de creatividad, pues es un país que se va muriendo lentamente. Claro. Entonces, España es un país con una riqueza cultural enorme, pero necesitamos invertir. Se necesita seguir invirtiendo en ella. Se necesita, por ejemplo, ahora la industria del libro lo va a pasar francamente mal. Con las librerías cerradas habrá miles de librerías que no puedan sobrevivir a esta crisis. Bueno, pues esas pequeñas empresas, esas pequeñas librerías, pues merecen también un apoyo. Oye, perdona, hay una pregunta que se me ha olvidado hacerte. ¿Y cuál era el título del siguiente libro que vas a sacar? Bruno, que no me lo has dicho, creo. Que no te lo he dicho. Bueno, no el título, pero sí por lo menos el tema. No. ¿No me lo has dicho? Sí, no. Se me ha olvidado. No, que no te lo he dicho, Bruno. Eso, aquí, no te creo. Sí lo has dicho. No lo he dicho. Bruno. Ha dicho que por la tripa te corre un bicho. Pero, por ejemplo, tú fíjate que ahora, dentro de nada, sería la Feria del Libro de Madrid. Sí, sería, fíjate que ha pasado el Día del Libro, ha pasado San Jordi, ahora empezaríamos la Feria del Libro de Madrid a finales de mayo. Todo eso es una catástrofe, pero e insisto, lo que significa el cierre de esas pequeñas librerías que no van a poder subsistir, y eso es una tragedia. Es decir, los libros son absolutamente imprescindibles. Yo creo que sin la lectura somos peores. Pues totalmente. Sin embargo, nosotros recomendamos aquí a nuestros oyentes leer mucho, mucha información, muchos datos, que son los que se encuentran en tus libros. Son libros en donde esa formación periodística que has tenido se demuestra. Casi 1,000 páginas de cada libro, y están funcionando muchísimo y te han hecho una de las escritoras más leídas, una de las novelistas más importantes de nuestro país. ¿Cómo está yendo el último libro? Pues la verdad que ha ido muy bien, tanto en España como en América. Además salió también ya en inglés y ya la verdad que ha tenido una buenísima acogida en Estados Unidos. Lo que pasa es que evidentemente pues la llegada del COVID-19 pues ha cortado todas las expectativas que todos teníamos, ¿no? Es decir, por ejemplo, mi libro en inglés salió a finales en octubre del año pasado. Pues fíjate, en febrero empieza toda esta tragedia, pues lógicamente el libro se ve afectado. En estos momentos todos los libros están, y todos los escritores estamos viendo los efectos terribles de esta crisis. Tú no matarás, se titula así el último libro que has publicado. El siguiente me decías que iba a tardar, ¿de qué? Es que aprovecho, no me has dejado acabar la pregunta. Bueno, pero no, eso, mira, ahora cuando luego estéis en la tercera fase, sí. De repente aparecerá unas letras así que se dibujarán en el aire del estudio y ahí aparecerá. Ah, el vale, título del y lo libro. Contaremos, ¿vale? Y lo contaréis. Pero la exclusiva, no, o sea, la permites entrar a los oyentes cuando esté ese libro. Claro, vale. Pero si siempre, ya sabes que ya además lo sé. Yo siempre pido ir corriendo a vuestro programa, porque soy una oyente fiel del programa y, por ejemplo, esta noche con el programón que habéis anunciado que vais a hacer, aquí estoy. El programón es ahí, gracias a ti. Hemos comenzado con Julia Navarro, insistimos, una de las escritoras y novelistas más leídas y queridas de nuestro país. Un enorme placer, de verdad, contar contigo aquí en La Rosa de los Vientos, contar en este confinamiento, en este momento que estamos viviendo, que se va a acabar de vivir dentro de muy poquito. No quiere decir para nada que se haya acabado el libro, es un capítulo más, pero tenemos que seguir luchando y escribiendo el futuro, que es importante, y cada uno hacerlo desde su sitio. El tuyo es el mundo del libro y cada uno lo tiene que hacer. Otros tenemos el micrófono. Yo creo que una de las cosas que da y positivas de esta crisis es que cada uno puede hacer lo que pueda, pero desde su lugar, y cada uno puede crecer desde lo suyo, y debemos hacerlo, ¿no? Y que seamos más importantes para todos y para los nuestros, evidentemente, ¿no? Claro que sí, Bruno. Y vosotros hacéis mucho por todos los que estamos en casa y que nos habéis estado acompañando pues en estos días tan, tan absolutamente difíciles. Para mí, escucharos es como abrir una ventana a la libertad. Julia, mil gracias. Deseando leerte de nuevo. Un beso a los dos, Silvia, Bruno. Y gracias a vosotros siempre. Que te queremos. Y nosotros, yo a vosotros. De los vientos en Onda Cero. Y 46 minutos en la sintonía de Onda Cero Radio. Continúa La Rosa de los Vientos. Almohadilla Rosa Vientos en Twitter. Almohadilla Rosa Vientos. Un programa en el que vamos a tener en este siguiente tramo. Todavía vamos a estar hasta las 4 de la madrugada con todos vosotros. Vamos a tener, bueno, vamos a contaros eso que pasó en su momento cuando la CIA intentó poner micrófonos. Fernando Rueda, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿qué tal vais vosotros? O sea, ¿la CIA intentó eso? Sí, claro, la CIA osó intentar ponerle micrófonos en el despacho del presidente del gobierno. Y también nos vas a hablar en materia reservada de los viajes a España, tienen mucho que ver con el mundo del espionaje, de un hombre como Graham Greene. Sí, Graham Greene, todos sabemos que es un gran escritor. Lo que nos hemos enterado hace poco es que Graham Greene lo que hizo fue visitar España durante 15 veranos seguidos con el único deseo oculto, porque era una tapadera, de poder informar posteriormente al servicio secreto inglés, al MI6, de asuntos como qué pasaba en el País Vasco o qué pretendían los socialistas para España. Eso en tan solo unos instantes aquí en La Rosa de los Vientos en materia reservada. Y vamos a hablaros en Eureka de la Luna, de misterios de la Luna, de mitos y leyendas. Os vamos a contar algunas cosas que creemos que tienen que ver con la Luna. E igual no es tanta la realidad, hay más mito que verdad científica en esas creencias. Os vamos a hablar también en la cara B con una química que ha escrito un libro, No Tocar, que tiene que ver con el coronavirus. Y también vamos a tener en encuentros cercanos a una mujer que en 1947, va a estar aquí en nuestro programa. Ella es Próspera Muñoz, va a estar en nuestro programa. Se convirtió en la primera abducida de la historia de España. Dicen que es el testimonio más importante en relación al fenómeno OVNI en el mundo, de España en el mundo. Pero antes, más pistas para conocer al personaje oculto de esta noche. Pistas que nos ofrece Silvia Casasola. Así es. Bueno, pues mira, os recordamos, queridos oyentes, que es un célebre pintor, que es un pintor contemporáneo, que tuvo a Sorolla como referente. Y aquí va la segunda pista. ¿De quién estoy hablando? Si sus hijos también se han convertido en artistas siguiendo la estela del padre, las opciones que os damos son, tomar nota, Juan Genovés, Eduardo Úrculo o Antonio Saura. Ya sabéis que podéis escribir a nuestro correo arrosa.vientos@onda0.es y también a nuestro Twitter con @rosavientos. Nos decís si es Genovés, si es Úrculo o si es Saura, y quien acierte. De todos los que acertéis, uno de vosotros tendrá un detalle del programa. Eso sí, hay que tener paciencia, porque hasta que no acabe todo este jaleo del coronavirus no iremos enviando todos los detallitos, ¿vale? Pero llegar, llegará, que ese cambio es reclamado. Pero llegar, llegará. Así que participar, que todo llega, hasta salir a la fase 1, a la 2 y a la 3. Todo llega. Venga, mucha suerte. 50 minutos sobre las 12 de la madrugada, nos situamos en un momento en el que los agentes de la CIA, intentaron llenar de micrófonos el Palacio Presidencial en España. Lo vamos a conocer aquí en Tirar de la Manta en materia reservada con Fernando Rueda. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Parece un mito, pero fue realidad. La CIA, agentes de la CIA, intentaron escuchar lo que pasaba dentro de la Moncloa, Fernando. Sí, ocurrió un 28 de enero de hace exactamente 25 años. Felipe González era el presidente del gobierno, el primer socialista que ocupaba el cargo tras 40 años de dictadura de Franco. Apenas habían pasado 2 años de su llegada al poder y todavía levantaba suspicacias en los aliados occidentales, especialmente en Estados Unidos. Les preocupaba, y mucho, el tema de la salida de la OTAN, la anunciada reducción de sus bases en España y el acercamiento a su enemigo soviético. De hecho, González recibiría a la semana siguiente al ministro de Exteriores de la URSS, Andrei Gromyko, en el Palacio de la Moncloa. Ese 28 de enero, precisamente en el Palacio de la Moncloa, 2 hombres paseaban por sus alrededores con cámaras fotográficas al hombro. No podían estar allí, era una zona de seguridad. Descubiertos por unos policías, alegaron ser turistas y haber perdido. No coló, fueron trasladados a la comisaría de Palacio. Intentaron lo habitual, nombres falsos, negativa de la embajada a contar quiénes eran. Eso retrasó un poco la identificación, pero nada más. Eran Dennis McMahon, segundo secretario de la sección política de la embajada, y John F. Massey, personal civil de la base de Torrejón. Ambos de la CIA. Los interrogatorios no sirvieron de nada. Los detenidos sabían que no les pasaría nada por negarse a declarar. España era un país amigo y la CIA mantenía grandes relaciones con el entonces CSI. Los dos abandonaron territorio español siguiendo la costumbre de no dar publicidad a lo que al final fue una retirada voluntaria, que si hubieran sido soviéticos se habría convertido en expulsión. Especialmente porque los dos ciáticos no eran unos cualquiera. McMahon era un experimentado agente de operaciones encubiertas, curtido durante 3 años en la Unión Soviética. Y Massey era un experto en neutralizar sistemas de seguridad de edificios altamente protegidos. Sin embargo, algo empezó a cambiar hace 35 años en la España que había estado sometida al yugo del espionaje estadounidense. En contra de los hábitos anteriores, en Moncloa filtraron la noticia y el propio Felipe González entró al trapo para enviar un mensaje claro a Estados Unidos. España quiere dejar de ser un territorio colonizado. En privado, el director del CSID, Alonso Manglano, mandó un mensaje a su colega de la CIA. No les iban a permitir que se extralimitaran en España. Si lo seguían haciendo, el gobierno pondría fin a esa excesiva libertad de actuación. ¿Creéis que sirvió para algo? Claro que no. Unos meses después, volvían a intentar espiar en el Palacio de la Moncloa, en este caso al vicepresidente Alfonso Guerra, motivo por el cual la CIA sí que recibió un tremendo castigo. Pero esta es otra historia. Una historia que no tenemos que olvidarnos, Fernando, lo hemos contado, que en esa época lo que pasaba en nuestro país interesaba mucho a la CIA, porque querían saber qué es lo que ocurría en un país que iba a ser importante en Occidente. Sí, porque al final ellos controlaban el país. Ellos en la dictadura, cuando España estaba absolutamente aislada porque los países europeos no querían saber nada de Franco, ellos fueron los que hacían críticas en público diciendo la dictadura, los fascistas, etcétera, etcétera, pero luego negociaron en secreto con Franco. Y Franco accedió porque necesitaba un gran apoyo en los años 50 y estableció un acuerdo con bases americanas, etcétera, etcétera, pero a cambio tuvo que ceder a que la CIA pudiera hacer en España prácticamente lo que le diera la gana. Y eso estuvo haciendo hasta la transición. Transición que os recuerdo que se hizo gracias a que la CIA había apostado por ese cambio de régimen que apostaron por el rey Juan Carlos y que llevaron a cabo junto con el SECED, que luego se convirtió en CSID y luego se convirtió en CNI, todo el apoyo para facilitar esa transición y que esa transición la llevara a cabo el rey Juan Carlos. Pero fue la CIA la que pilotó esa nave. ¿Qué fue lo que pasó? Que en el 82 pues llegaron los socialistas, que por cierto ellos también les habían dado un cierto apoyo porque preferían a los socialistas a que llegaran los comunistas, ¿no? Lo que pasa es que claro, cuando llegó Felipe González y empezó a poner en tela de juicio a la OTAN, empezó a poner en tela de juicio las bases, pues se pusieron muy nerviosos, y entonces fue cuando desplegaron todas las operaciones posibles para tratar de saber qué es lo que iban a hacer y para presionarles para que no redujeran ni su presencia ni provocaran la salida de la OTAN. Y atención a la historia que vamos a contar ahora con Fernando Rueda en materia reservada. Materia reservada 2.0. Historia, Fernando, que en primer lugar tiene un protagonista, vamos a conocer un poquito más sobre él, pero es un personaje que se hizo importantísimo en la cultura mundial, Graham Greene. ¿Quién era? ¿Qué hacía? ¿Y qué pintaba en España? Fíjate que es una historia que va de alguna forma vinculada a la historia que acabamos de contar, ¿no? La CIA nos espiaba en los años 80, en la transición, y el MI6, el servicio secreto. Ahora veremos cómo también a su aire lo hacía, ¿no? Ha salido hace poco un libro de Carlos Villarflor que se llama Viajes con mi cura, fijaros el título, Las andanzas de Graham Greene por España y Portugal, en el cual hemos descubierto Graham Greene era un gran escritor, era un gran periodista, que fue durante pocos años espía, pero que en realidad nunca dejó de ser espía, ¿no? Graham Greene es el autor, es un inglés que autor de libros que yo creo que a muchos les sonarán, como Nuestro hombre en La Habana o como El tercer hombre, ¿no? Pero que escribió un libro que yo sinceramente no conocía, no he leído, que se llamaba Monseñor Quijote y que está inspirado en los viajes que él hizo por España en los veranos de 1976 a 1989. Es decir, estuvo durante casi 15 años viajando por España. Y viajando por España, curiosamente, en un coche, en un Renault 5, y viajando con un cura. ¡Qué fuerte! Con un cura que él había conocido en Inglaterra. ¿Pero que quién había era ese cura? ¿Lo sabemos? Pues, es que es muy divertido. Es el Leopoldo Durán. O sea, que es español el cura. Sí, sí, era un cura español. Fijaros en que le habían, en la dictadura, bueno, porque le habían mandado, debía ser, el obispo le debió considerar un tío listo y le mandó nada más y nada menos que al King College en Londres a preparar su tesis, que era sobre, fijaros el título, El problema del pecado y de la gracia en Graham Greene, uh-huh. que ya era un gran escritor. Entonces este se fue a Londres, conoció a Graham Greene y bueno, tuvieron una cierta relación. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Graham Greene, años después, decidió hacer estos viajes, teóricamente, porque, bueno, él es un gran viajante, luego os explicaré el detalle, pero lo más normal es que de repente dijera, oye, pues yo quiero visitar España, pero en verano. Y entonces se subieron el cura y se subieron él. Hay que decir que Graham Greene era cosmopolita, pero estaba casado, pero era mujeriego. Era se puede de casar izquierdas. Uno y puede ser mujeriego. Sí, sí, sí. O sea, que, por eso digo que pero no se pero llevaría, que era católico. No se llevaría al cura de sus correrías. Bueno, no, yo creo que no. Pero porque precisamente él era. Yo creo que no, pero, o no. No, seguro. Porque él era católico. Y he dicho que, que estaba era mujeriego, pero se hizo católico porque su mujer era católica y entonces él fue católico toda su vida. Digo también por la contradicción de la personalidad, por eso estoy reflejando estas cosas que pueden parecer contradictorias. Cuando el cura era, digamos, conservador, un poco ingenuo y tal. Bueno, y ellos hicieron un viaje, y permitirme que dé algún detalle para reflejar quién era Graham Greene y lo sorprendente de la historia que vamos a contar, es que iban en el coche y llevaban como gran equipaje botellas de vino, porque Graham Greene no era capaz de viajar si no llevaba sus propias botellas de vino, ¿no? Aunque no hubiera sitio, ¿no? Pero paralelamente a todo eso que os decía, me ha llamado mucho la atención que dividían los gastos del viaje. ¿Ah, sí? Y entonces el cura pagaba la gasolina, la comida y cuando dormían en conventos y monasterios. Pero Greene pagaba las cenas y los hoteles. Le salía un poquito peor a él, ¿eh? Sí, sí, pero es que los hoteles eran de lujo. Claro, por eso porque digo, Graham Greene le encantaba la vida de lujo. Sí, sí, claro, claro. Y entonces, quiero decir, era una personalidad extraña que a nadie le extrañó. Y el cura, lo único es que se mosqueaba por determinadas cosas, por determinadas relaciones de Graham Greene. Pero, bueno, se dedicaban a visitaron, fijaros, toda España, todas estas cosas, ¿no? ¿Pero era una tapadera el cura? El cura no, pero no. Porque Graham Greene era un tipo listo, ¿no? Utilizó al cura como tapadera de él, sí, en ese sentido sí. Sí. Es decir, él, el cura no sabía nada, pero Graham Greene, para poderse mover y para poderlo hacer, inicialmente le utilizó para esa misión. Luego es verdad que se hicieron, la noche y el día, y al final se hicieron pues íntimos, como pasa muchas veces en estas cosas con la gente que no se parece, ¿no? Y efectivamente se convirtió en un momento de la transición, pues estaba allí. Lo que pasa es que el cura iba con él y, claro, no interpretaba como se debía, por ejemplo, la obsesión al principio, sobre todo, de Graham Greene de ir al País Vasco, que era una zona que importaba mucho al servicio secreto inglés por todo aquel tema del IRA y de sus relaciones, ¿no? Claro. O cuando preguntaba por los temas económicos Graham Greene, porque una de las misiones que tenía era de informar sobre el posible ingreso de España en la Comunidad Económica Europea. Al cura le extrañó menos, por ejemplo, que intentar hacerse amigo de insignes socialistas, ¿no? Porque, claro, eran los que venían y el servicio secreto inglés necesitaba conocer su opinión, hacer un gran perfil. Pero bueno, fue Graham Greene era muy discreto, pero se hizo muy, muy amigo de Enrique Tierno Galván, el alcalde de Madrid, que se hizo alcalde, ganó la selección, si no me equivoco, en el 79, y ya en 80 le recibió oficialmente a Graham Greene en la ciudad, le recibió en la alcaldía, le invitó a un almuerzo, le entregó la medalla de plata de la ciudad y le consideró un visitante ilustre. Lo que me temo que no sospechaba Tierno Galván, como no sospechaban todos, es que cuando Graham Greene volvía a Londres, se dedicaba a escribir informes de todo lo que había hecho con un análisis. O sea que, en cierto modo, aunque no era espía, pero espiaba a España para los ingleses, ¿no? Claro, es que el concepto de espía a veces es equivocado, ¿no? Porque pensamos que solamente es espía el que realiza una misión en la calle, el que hace un seguimiento. Sin embargo, y os voy a poner casos reales, ¿no? Sin nombres. Yo he conocido profesores universitarios de estos que viajan mucho, que son especialistas en países del Magreb, que van a cursos, que van a cosas, y que el CSID, el CNI, les pide a la vuelta que les informen de determinadas cosas o le piden contactos con esos profesores. Eso también es espionaje. Uh-huh. Aunque se limiten a informar de lo que saben y de sus conversaciones, eso es espionaje. Otra cosa es que no esté en nómina del servicio secreto. Es decir, si dices, Graham Greene estaba en la nómina, miran en la nómina y seguro que no estaba. Y a lo mejor incluso Graham Greene ni siquiera cobraba porque tenía suficiente dinero. Posiblemente cobraría en especies. Es decir, en favores. Le pagaban el hotel de lujo. Pues quién sabe. Yo creo que no, porque no es, pero no realmente era un lo servicio. Tenía todo. Era un servicio que él hacía. Hay que decir que no solamente era un gran escritor. Yo creo que si que no lo haya visto, yo El tercer hombre es una película mítica, ¿no? Uh-huh. Es que decir, ganó un montón de dinero porque era muy buen escritor, aunque fue muy controvertido en esto. Pero luego también hay que tener en cuenta que Graham Greene empezó su carrera, se licenció en Oxford, es decir, que era un, entre comillas, señorito, y rápidamente empezó su carrera de novelista, de periodista. Es verdad que en 1941 le captó el servicio secreto porque su hermana había trabajado ahí y estuvo 3 años durante la guerra en África. Tampoco hizo gran cosa en África. Pero luego al volver, sí, porque luego al volver le destinaron a Londres y allí estuvo en Londres y luego hablaremos. Pero duró poco, digamos, en el servicio secreto. Pero a pesar de estar poco en el servicio secreto, él parece que como que fuera una cosa olvidada muy poco tiempo. Y sin embargo, de 1951 a 1954 estuvo por todo, como corresponsal de la revista Life, estuvo por todos los países de Hanoi, de Saigón, por toda esa zona que dicen que le encantaba pasarse por los fumaderos de opio, ¿no? Iba de una guerra a otra, luego estuvo en Chile y se hizo íntimo de Allende, luego en Paraguay, en Panamá, estuvo con Torrijos, era íntimo amigo de Fidel Castro en Cuba o de la gente de Duvalier en Haití, ¿no? Y tenía largas conversaciones, son muy famosas sus largas conversaciones con Fidel Castro, que sabéis que era alguien que decían que una vez que si se ponía a hablar te podía estar vamos, podía estar el hambre y las ganas de comer, ¿no? Y entonces estaban mucho tiempo. Claro, entonces esto le dio una imagen real, porque él era, digamos, bastante progresista y tal. Pero claro, la gente tenía confianza en él, pero ¿qué es lo que él hacía cuando volvía a Inglaterra? ¿A quién contaba? Si es que contaba a alguien la información que mantenía en las entrevistas no tanto información súper secreta que a lo mejor podía obtener, sino la perspectiva de qué es la visión de qué es lo que pretendía, por ejemplo, Fidel Castro, o qué pretendía Allende, ¿no? Es decir, esa información, que muchas veces es cómo es este hombre, qué piensa sobre estos temas, esa información es vital para un servicio secreto, para tener un perfil de los dirigentes. O sea, que era un informador ideal lo que estás contando, porque claro, él con su tapadera de escritor y su tapadera de periodista tenía una relación supuestamente amistosa con todas estas personas que iba conociendo y era un foco de información para los servicios secretos británicos, que sí, que lo que tú dices, que vale, que a lo mejor no era un espía de campo, pero era un informador privilegiado. Claro, yo solamente haría un matiz, Silvia. A lo mejor él básicamente era un novelista. Un novelista que escribía historias, porque él, cuando hizo Nuestro hombre en La Habana, había estado allí, había estado viviendo allí y había estado hablando ya con Fidel Castro. Es decir, que todas aquellas cosas, en un primer momento, las llevaba a sus novelas. Digamos que él no fue utilizado, o él fue utilizado o se dejó utilizar, pero él no fue el que llamó a la puerta del MI6, sino que el MI6, el espionaje británico, descubrió que él podía que podía darle una serie de cosas que a ellos les interesaba. Efectivamente. Y por lo tanto, él, lo que parece, porque todo esto son deducciones después de tanta gente que ha investigado su vida y sus cosas, es que él realmente era un tipo que simpático, era un tipo que un intelectual, que hablaba de ética, que hablaba de valores, que es decir, que entraba en todas esas cosas, que luego eso, que su vida básica era el ser escritor, pero luego llegaba y joder, es que tenía una información de narices, es que tenía ya digo que muchas veces no son los secretos, sino es poder hacer ese perfil de cómo es fulanito en la intimidad. Es decir, los servicios secretos seguro que tienen o que intentan tener un perfil de cómo es, por ejemplo, nuestro presidente del gobierno, cómo reacciona ante las situaciones, qué piensa, qué ética tiene, etcétera, etcétera. Porque es muy importante de cara a negociar en el futuro, de cara a si tú le quieres presionar, saber cuáles pueden ser sus puntos débiles. Es decir, que todo eso es muy importante, ¿no? Y aparte, luego también hay otra cosa que es verdad. Una vez que has estado en un servicio secreto, es muy complicado que rompas completamente con ese servicio secreto. Es verdad que este les daba muchos disgustos. Este era, sobre todo al principio, que los servicios secretos sabéis que eran absolutamente conservadores y tal, y este era como bastante loco, como bastante casquivano. Por eso, mujeriego, que decir, esas cosas que en aquellos años, pues por Dios, asustaban, ¿no? Cuando había que ser serio, caballeroso, etcétera. Sin embargo, a él se lo permitían, ¿por qué? Porque les daba información, ¿no? ¿Los servicios secretos han utilizado en más ocasiones a este tipo de gente como tapadera para sus intereses? Seguro, siempre. O sea, Graham Greene no es una excepción, sino que es una norma, forma parte de una norma, ¿no? Sí, porque esto es lo que a veces hemos llamado, en España le llamamos los agentes negros, ¿no? Mm. Que es gente que tiene su vida en la vida civil, tiene una vida normal y utiliza esa vida normal para hacer los trabajos, los encargos que le pide el servicio secreto, y que además a Graham Greene le podían haber acusado de todo, pero él podía haber desmentido perfectamente, mantener ningún tipo de relación con el MI6, porque la gente se lo creía. Joder, un tipo que escribe tan bien, un tipo que tiene estas cosas, ¿para qué va a colaborar, ¿no? Es decir, este es un tema importante. Y Graham Greene y tu admirado Kim Philby fueron amiguetes tanto en asuntos de espionaje como en otros asuntos así de saliditas particulares. Pues sí, la verdad es que tuvieron una relación. Yo quería traeros hoy también a Kim Philby por dos motivos. Uno, por el que tú has dicho, Silvia, que es el motivo que se conocieron dos agentes, digamos, tan brillantes. Y otro motivo es porque que os quería recordar que Kim Philby, igual que Graham Greene espió en España, Kim Philby también estuvo en España espiando. Es decir, sabéis que Kim Philby era un tipo de familia noble, era un tipo que estudió en Cambridge y que, bueno, pues de repente se hizo comunista, se juntó con otros amigos que también se hicieron comunistas, y a partir de ahí él quiso cambiar el mundo, sobre todo pensando en ser antifascista, que era lo que mucha gente acababa en el comunismo, ¿no? Él incluso intentó entrar en el servicio secreto, pero como estaba un poco verde, un poco así, pues no le aceptaron. Y entonces él hizo todo un recorrido histórico desde el comunismo hasta simular ser un fascista. Es decir, él va a Austria precisamente a luchar contra el fascismo, se enamora de una chica, Lizzy Friedman, allí, se casa con ella, como la van a matar, se la lleva a Londres, y en Londres es esta chica la que le presenta a un contacto del NKVD, que era la KGB de entonces, y entonces ya Philby entra ahí e intenta, se da cuenta de que para entrar en el servicio secreto, que es lo que él quiere hacer, y además lo que puede ser de más utilidad para los espías rusos, en el MI6, siendo comunista no le van a aceptar, y entonces él hace, se cambia la imagen, y entonces, bueno, pues se pone hecho un fascista, se apunta a llevar una revista fascista, bueno, todas estas cosas, y luego termina consiguiendo que le envíen a la Guerra Civil Española, ¿no? Le mandan a la Guerra Civil Española porque el servicio secreto ruso quiere que asesine a Franco. Claro, él va allí, consigue, viene a España, consigue, pues nada, que el The Times le haga un buen contrato, y aquí empieza a informar y se convierte en el periodista inglés que más apoya a Franco. Kim Philby, el que más le apoya. Y luego pasa aquella historia del año nuevo de 1937, en el cual la gente de prensa franquista le lleva a la batalla de Teruel, y allí son bombardeados precisamente por un cañón entregado por los soviéticos al bando republicano, y tiene la suerte de que ese bombazo cae en el coche y los tres periodistas que están con él en ese coche mueren y él queda mal herido. Eso conlleva a que se le presente la oportunidad de asesinar a Franco, porque Franco decide ponerle la Cruz Roja al mérito militar. Fijaros, Kim Philby le entregaron la Cruz Roja del mérito militar, siendo un espía de la KGB, y a Mikel Lejarza tiene la Cruz Blanca al mérito militar, sí, muchísimo menos de lo que tiene Kim Philby, ¿no? ¿Y la relación entre ambos cómo se fraguó? ¿Cómo comenzó? Pues fijaros, os contaba esto porque... Porque cada uno trabajaba por su lado y tenían la misma fuente de información o el mismo destino de información, o trabajaban en informaciones juntos. No, cuando Philby le condecoran, acaba la guerra, se vuelve a Inglaterra, finalmente consigue, ya siendo profascista, consigue entrar en el MI6, y no tarda mucho en ser nombrado jefe del espionaje de la sección quinta, que comprendía España, Portugal, Gibraltar y algunos países del norte de África. Poco tiempo después es cuando entra y es destinado a esa misma sección Graham Greene. O sea, que al principio, que durante la Segunda Guerra Mundial, trabajan juntos Kim Philby y Graham Greene. Philby de jefe y Graham Greene de agente de campo, al cual manda incluso alguna vez a España. Pero ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que llega un momento en que Philby se va asentando y le propone un ascenso. Aquí la historia no está escrita a rajatabla, es la deducción de los que han investigado esta historia. Y hay una tesis que cada vez está prevaleciendo, y es que Graham Greene descubre que Kim Philby es un agente ruso. Y entonces decide abandonar el servicio secreto y evitar, porque no quiere delatar a su o no quiere o no puede delatar a su jefe, pero se ha dado cuenta de que no es trigo limpio, de que es un doble agente. Y Graham Greene se va. De hecho, pocos años después, escribe un libro que es El tercer hombre, en el cual el villano ese que interpreta Orson Welles estaría basado en el traidor Philby. Que era el tercer hombre, ¿no? Que era el tercer hombre. Claro. Y entonces, fijaros, pero curiosamente se va y se quedan como tan amigos, ¿no? Ahora bien, y este es un curioso final de la historia, la amistad entre ellos nunca se rompe. Ellos siguen siendo amigos, hasta tal punto que cuando Philby termina huyendo 15 años después de que Graham Greene sepa que es un agente ruso, va a Moscú y le escribe una postal porque quiere hablar con él. Y en esa postal le dice, se la escribe a nuestro hombre en La Habana, utilizando el título, ¿no? Y a partir de ahí hace lo que, fijaros, todo lo que os he contado de que colabora y que no sé qué, tal, bueno, les hace la gran faena al MI6, Graham Greene, que decide prologar las memorias que escribe en Rusia Kim Philby, que se llamaron Mi guerra silenciosa, y las prologa Graham Greene. O sea que tenían una amistad muy férrea. Sí, y fijaros que no, que como supuestamente se va, Graham Greene se va, entre otros motivos, porque dice, está harto del sistema, alega que los jefes son unos inoperantes, pero toda la investigación, todo lo que sea, sus investigadores llegan a la conclusión de que se va porque sabe que Philby trabaja para Rusia. Por lo tanto, el final de la relación entre ambos fue cuando Greene se dio cuenta de que no era trigo limpio para él, Philby, ¿no? Efectivamente. Y lo que pasa es que él se va, pero no se va enfadado, no se va. Ellos siguen manteniendo una relación. Y al final, ¿sabéis qué pasa? Que Graham Greene, ¿os acordáis de que hemos empezado hablando de Leopoldo Durán, el cura que hizo el viaje, sí, los 15 viajes en el Renault 5? El título de la tesis era El problema del pecado y de la gracia en Graham Greene. Yo creo que Graham Greene era en realidad un filósofo, alguien que debatía sobre las cosas. Él llegó a comprender que Kim Philby no solamente es que fuera un traidor que había engañado a su patria. Él vio, digamos, una justificación. Él vio algo que, desde su punto de vista, era algo que hacía que, bueno, que llevara a digamos, mientras estaba jugando a ser un caballero, en realidad estar torpedeando el régimen. O sea, que era algo perdonable, que curiosamente él perdonaba lo que estaba haciendo Philby. Sí, y hay algo curioso, porque John le Carré, que también fue espía y que también fue, y que es un prestigiosísimo escritor, sin embargo, se negó a ver, en algún momento estuvo en Rusia, estando allí ya Kim Philby, y no aceptó hablar con él porque le consideraba un traidor y consideraba que no podía hacer eso a su padre. Fernando, ángulos tan distintos. Mójate, dinos nombres, personas sobre las que exista una demostración que se han dedicado a escribir, que lo han hecho bien y que han trabajado o han dado información, Graham Greene es uno de ellos, a servicios secretos. Todos estos son espías. Sí, claro. Entonces estos sí, sí. Trabajaron y estoy seguro de que todos ellos han hecho ese tipo de trabajos y ese tipo de cosas, ¿no? La historia está llena de escritores que no solamente de ahora, es decir, algún hombre, día claro. Podemos recuperar a Quevedo, el mismo Quevedo lo fue en cierto modo también. Algún día podemos hacer un especial de Quevedo y de cómo fue un gran espía. Y ha habido montones de escritores que han utilizado eso para pasar información. Tú sabes que Pero sobre todo, Graham Greene se benefició de su etapa de periodista. Es decir, el ser periodista te abre tantísimas puertas que eso te facilita obtener información. De hecho, sigue siendo una de las grandes tapaderas de los espías, ¿no? Hacerse pasar por periodistas porque te lo justifica todo. Tú sabes que muchos oyentes te tienen a ti puesta la leyenda de que eres también una especie de espía a la hora de informar al CNI y por eso estás tan bien informado y lo cuentas. Claro, claro. Ya sabéis que eso lo hemos hablado muchas veces. Cuando alguien te pregunta, oye, ¿y tú has tenido relación y tal y cual, no? Es decir, ¿qué más da lo que digas, no? Porque si fuera verdad, lo tendrías que negar. ¿No? Y si fuera falso, nadie te va a creer. Nada. O sea, ¿qué le vamos Fernando, a hacer? ¿No? Fernando, una pregunta que tengo que hacerte. ¿Tú sabes algo de esto? ¿A ti te han hecho alguna oferta? ¿Para trabajar para el sí. CNI? Sí, claro, eso ya lo he contado. Sí, sí. La oferta es que me hicieron. Puesto, ¿Me la ha servido en bandeja la pregunta? Es que a veces cuando te dicen es no trabajes para el CNI, a mí lo que me hicieron fue decirme que por qué no les escribía. Me mandaron a un amigo que había trabajado ahí y me pidieron que les escribiera artículos, pero que sobre cosas que yo viera. Y que lo único que pasa es que eran como los artículos que yo escribía para mi periódico en aquel momento, y que lo único que pasa es que era para ellos, para su uso. Que no me pagarían mucho dinero, pero que me lo pagarían. Encima, ya pagaban mal entonces, ¿no? No, y fíjate que el problema, ¿sabes cuál es en estos casos? Que una vez que escribes el primero ya se acabó todo. Claro. Ya estás vendido a eso. Ya estás vendido, claro. ¿No? Bueno, que yo según estabas contando la historia de Graham Greene con su amigo el cura y el Renault 5, me acordaba de Cela con su viaje a la Alcarria y su chófer también muy muy peculiar, la chica que se buscó, o sea que... Pues parece ser que yo ya digo que no lo he leído, porque hace poco leí Nuestro hombre en La Habana para cuando escribí, terminé mi libro de destrucción masiva, uh-huh. Nuestro hombre en Bagdad, que tenía que ver con Graham Greene y con esto, pues lo volví a leer. Pero Monseñor Quijote no lo he leído, ¿no? Pero debe ser, Silvia, un estilo de eso en filosófico, ¿no? Es decir, porque uno es el padre Quijote, el otro es el exalcalde comunista del Toboso, que hacen un peregrinaje y lo que hacen es debatir sobre el marxismo, la religión católica, quiero decir, es algo que debe estar bastante bien, ¿va? Fernando Rueda, hablándonos de un espía infiltrado, una tapadera que tenía el espionaje inglés, el espionaje del MI6, en la figura de un escritor importantísimo, el autor del Tercer Hombre, datos que se han conocido sobre las cosas que hacía Graham Greene. Fernando Rueda, mil gracias. Un abrazo fuerte y a ver si ya puedo ir a veros, ¿eh? A ver si nos dejan ya, por fin. Fase 1, por favor. Abrazos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Círculo Secreto. When hope and love has been lost and you fall to the ground, you must find a way. El mundo ha cambiado 2 meses, aunque llevamos casi 3 un poco extraños. Y una de las cosas extrañas que han pasado es la vuelta, el retorno a sus lugares de animales. Pero esta noche os hablamos de algo más, damos un salto todavía más importante, porque vamos a hablar esta noche en el Círculo Secreto de animales misteriosos, animales desconocidos. Protagonistas de sucesos tan increíbles como los que vamos a contar. Y los vamos a contar junto a Miguel Pedrero. Miguel, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Silvia. Muy buenas, Bruno. ¿Qué tal la Pedrero Cueva? Bueno, pues... Miguel Pedrero, que ha investigado muchísimos casos relacionados con este asunto, muchos casos relacionados con animales enigmáticos, animales misteriosos, de los que hablamos esta noche, insistimos en el Círculo Secreto. Durante toda esta pandemia han vuelto los animales a algunos sitios, pero estos casos son más extraños, son casos de misteriosos depredadores. Miguel, existieron, y tú los has investigado, ¿no? Sí. La verdad es que son casos absolutamente llamativos y absurdos, ¿no? Como muchos de otros fenómenos de naturaleza anómala que solemos tratar en el programa, pero en este caso todavía mucho más absurdos, porque estamos hablando de encuentros con criaturas de aspecto grotesco, de aspecto monstruoso, que en muchas ocasiones llegan a atacar incluso a animales y a acabar con sus vidas de una manera muy extraña y muy curiosa. Como digo, casos muy absurdos, pero sobre los que tenemos testigos y testimonios muy, muy creíbles. Vamos a hablar un poco de las investigaciones que has hecho. Hay muchos casos de este estilo que suelen comenzar parecidos. Es la aparición de una serie de animales de granja que parecen haber sido atacados por un depredador desconocido porque tiene una serie de marcas que no corresponden con lo habitual. Sí, he tenido la oportunidad de seguir varios casos de este tipo, ¿no? Que, como digo, son absolutamente absurdos y extraños. Recuerdo uno de ellos especialmente, que tuvo lugar en Alhama, que es una pequeña aldea del ayuntamiento de Dozón, en la provincia de Pontevedra. Y este caso, como otros muchos, nos llegó de la mano de Marcelino Requejo. Recuerdo que ese día, José Lesta era en esa época mi compañero de aventura, siguiendo toda clase de fenómenos extraños, íbamos a seguir una serie de casos ovni en un lugar de la provincia de La Coruña, y en ese momento nos llama Marcelino y nos dice: oye, ¿habéis visto lo que ha publicado el Faro de Vigo? Era una noticia corta y se refería, pues bueno, a varios animales que habían muerto de una forma muy extraña en este lugar, en Alhama, y que los ganaderos y los vecinos estaban muy, muy asustados, incluso haciendo batidas nocturnas, armados con escopetas para dar caza al responsable de esos ataques. Total, que allí nos plantamos, ¿no? No nos lo pensamos dos veces y allí nos plantamos. Y enseguida localizamos a Mercedes Rodríguez y José Luis García, que eran los propietarios de la explotación ganadera donde sucedieron algunos de estos casos, los más llamativos, ¿no? Y la verdad es que estaban absolutamente impactados. Recuerdo que cuando llegamos en su terreno, Mercedes estaba haciendo una hoguera precisamente para atacar al bicho, como lo llamaban allí, y que no atacara a los animales que estaban en ese terreno, incluso en el establo. Y José Luis lo que nos contó es que, en primer lugar, le desaparecieron 2 becerros. El primero fue en noviembre de 2001 y pocos días después desapareció otro. Y luego aparecieron muertos de una manera muy extraña. Es decir, fuese lo que fuese, que acabó con su vida, lo que le había provocado era una incisión en el pescuezo por la cual le había extraído toda su sangre, y lo que es más llamativo, una incisión en el centro del cráneo por la cual había absorbido toda la masa encefálica de estos animales, ¿no? Y lo más curioso y lo más extraño es que alrededor de los animales no había ni una gota de sangre, ¿no? Pero o sea, claro, que eso que atacaba a los animales, le chupaba la sangre y les quitaba el cerebro. Es que sí, rarísimo, súper raro eso. Muy, muy raro, muy, muy raro. De hecho, le desapareció otra cabra más, que apareció poco después junto a un árbol, un sitio donde ya había mirado, ¿no? Como si el depredador se lo hubiera llevado a algún sitio, lo hubiera matado de esa forma y luego lo hubiera colocado en ese sitio. Pero ya lo que le acabó de mosquear fue que claro, asustado por lo que estaba pasando, decidió meter a todos sus animales en el establo por la noche para que ese depredador no pudiera atacarlos. Y a la mañana siguiente, a esos de las 8 de la mañana, cuando entra al establo, se encuentra que una cabra ha fallecido de la misma manera, con esa incisión en el pescuezo, con esa incisión en el centro del cráneo, y los animales estaban muertos de miedo, hasta el punto de que varias vacas habían roto las cadenas, ¿no? Que es algo, vamos, prácticamente imposible. Habían roto las cadenas que las amarraban dentro del establo como consecuencia de ese pavor. Recuerdo que inspeccionamos el establo y nos encontramos en las paredes unas huellas a entre dos y tres metros de altura, unas huellas separadas aproximadamente unos 80 metros. Entre ellos José Luis García estaba convencido de que eran las marcas de ese depredador que había entrado en el establo por una serie de respiraderos que había cerca del techo, ¿no? Y bueno, al final lo que hizo fue poner una denuncia ante la comandancia de la Guardia Civil de Lalín, concretamente en el Servicio de Protección de la Naturaleza, en el SEPRONA. Dos guardias civiles acudieron al lugar, vieron a la cabra fallecida, levantaron un informe sobre la forma en la que habían fallecido, la forma tan extraña, y remitieron esa denuncia a la Consejería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia, notificando las misteriosas muertes. Pero lo que hizo la Consejería de Medio Ambiente es, digamos que, sacarse la patata caliente de encima, dijo que eso era competencia de la Guardia Civil y, sobre todo, lo más importante, que las características del ataque no respondían a ninguna clase de fauna bajo la custodia de la Consejería de Medio Ambiente, es decir, que no eran ni perros asilvestrados ni lobos. Si fueran ese tipo de animales, José Luis recibiría algún tipo de indemnización, pero como las características no se correspondían, no recibió ningún tipo de indemnización por las muertes de esos animales, y José Luis estaba muy, muy, muy cabreado, ¿no? Y así siguieron las cosas. De hecho, tuvimos la oportunidad de hablar con un biólogo que contrató la Sociedad de Caza de Dozón para tratar de hallar alguna explicación sobre esto, y el biólogo lo que nos confesó es que eso era muy extraño y no era el responsable de esos ataques, no era ninguna fauna conocida por la zona, desde luego que era algo tremendamente, pero tremendamente extraño, ¿no? Y en esa misma época, en esos mismos días, tuvimos la oportunidad de seguir otro caso muy parecido en Muimenta, que es una localidad que está situada a unos 25 kilómetros en línea recta de Alhama, y en este caso fue una explotación ganadera en donde había avestruces, ¿no? Y aparecieron 5 avestruces sin cabezas y sin sangre, sin una gota de sangre, pero además las cabezas, nos decía el propietario de esta explotación ganadera, habían sido cortadas de forma muy limpia, ¿no? Como si hubieran sido seccionadas con algún tipo de herramienta o algo, uh-huh, o algo por el estilo, ¿no? También estaba muy, muy mosqueado. ¿Hubo testigos en visuales, gente, sí, que llegó a identificar visualmente a lo que atacaba a los animales? Sí, y esto es lo más curioso, porque estos animales, estos ataques de los que os estoy hablando, ocurrieron en el año 2002, pero es que en el año 2004 tuvimos noticias de que de nuevo habían sucedido en Alhama sucesos muy similares, con lo cual de nuevo nos plantamos allí. Cuando nos vio llegar José Luis, recuerdo que nos dijo, hombre, vosotros aquí ya tardabais en llegar, ¿no? Y en realidad fueron varios ataques, no solamente a la explotación ganadera de José Luis, sino también a otras explotaciones ganaderas de la zona. Recopilamos muchísimos testimonios de animales fallecidos de la misma manera, perros de caza, cabras, becerros, pollos, cabritos, es decir, muchísimos animales que habían fallecido de la misma manera. Y de hecho, fijaros, dos elementos súper interesantes. A José Luis le desaparece un perro de caza y unos cazadores lo encuentran varios días después en medio del monte, muerto de la misma manera, con esa incisión en el pescuezo, y en el centro del cráneo, pero con unas garras, con unas huellas a su alrededor. Decían que eran como unas garras formadas por... eran unas patas enormes formadas por tres garras, también muy grandes, ¿no? Algo muy extraño. Luego le desapareció otro perro que encontró, y este perro que pudimos inspeccionar nosotros mismos, porque había sucedido esto hace 2 días, eso le había provocado una incisión, ese depredador, en el lomo, y el perro consiguió sobrevivir. Lo llevaron al veterinario, intentaron curarlo, y el perro estaba más o menos bien, pero pudimos inspeccionar esa incisión, que era una incisión perfecta en el lomo, por donde algo le había extraído la sangre, pero como digo, había logrado sobrevivir. Pero lo interesante es que nos comentan que hubo vecinos, tanto en Alhama como en Cartelle. Cartelle es una aldea que está a 1 kilómetro tan solo de Alhama, que algunos vecinos habían tenido la oportunidad de observar a este depredador, ¿no? Nos hablaron de un testigo en Cartelle, como te digo, 1 kilómetro de Alhama, que se llamaba David Torres, y tuvimos la oportunidad de entrevistarlo. Yo, en octubre, noviembre del año pasado, volví a la zona para recabar más testimonios y lamentablemente me confirmaron que David Torres había fallecido hacía algunas semanas, ¿no? Pero aún así, en esa época, en el 2004, logramos recabar su testimonio. Además, fue un poco una aventura, ¿no? Os tengo que decir, porque el hombre estaba con el ganado en el medio del monte y los vecinos nos dijeron, oye, está por ahí en el monte, no tiene pérdida, os metéis por este camino, luego no sé qué. Bueno, nos dieron una serie de indicaciones. Y allí llegamos, José Lesta y yo, como unos asquerosos urbanitas, y pasó lo que tenía que pasar, que nos perdimos. Vamos, que todavía estáis buscando a dónde os mandaron. Oye, ¿no? Miguel, ¿y en algún momento no ha habido ninguna cámara que haya registrado cierta imagen o algo del animal susodicho o lo que fuera? No, pero veréis, tenemos la descripción, que es absolutamente increíble. Es decir, cuando nosotros no encontramos a este hombre, regresamos, no sé cómo logramos regresar a esta aldea, a Cartel, y entonces vimos a un hombre que entraba en la aldea con su ganado y dijimos, pues puede ser esto. Entonces nos acercamos a él y le preguntamos, ¿es usted David Torres? Y dijo, sí, sí. ¿Quién pregunta? Bueno, mantuvimos una conversación y yo recuerdo, él nos describió a este ser, ahora os lo cuento, pero yo trataba de ser racional y le preguntaba, ¿pero no podría ser un perro asilvestrado? ¿No podría ser un lobo, no? Y ese hombre me miraba con cara de agarrarme por el pescuezo, ¿no? Y me decía, pero vamos a ver, si yo estoy harto de ver lobos, he tenido lobos como tan cerca como estoy de ti ahora mismo, yo me he enfrentado a lobos, ¿no? Ya sé exactamente lo que es un perro asilvestrado, sé exactamente lo que es un lobo, y esto era diferente. Esto sucedió en enero de 2004. Él iba en un automóvil con un amigo, estaban entrando en esta aldea, en Cartelle, y las luces de ese automóvil iluminaron a un animal que cruzaba la carretera y que se quedó parado enfrente de ellos, ¿no? Y la descripción es tremenda. Este animal tenía un cuerpo pequeño, como si fuera un gato, ¿no? De color negro. Pero tenía una cola que era 3 o 4 veces el tamaño de su cuerpo. Pero lo más extraño era su cabeza. Su cabeza era tan grande como su cuerpo, carecía de hocico, tenía rasgos de mono orangután, unos ojos rojos, luminosos, enormes, y unas orejas también muy grandes en forma de murciélago. Días después localizamos a otro testigo en Alhama, José Cervela, que también vio a este animal y nos lo describió exactamente de la misma manera. Fijaros qué cosa más extraña. ¿Y no se conocían entre ellos? Sí, sí, claro, sí, sí, se conocían porque como te puedes imaginar, en una zona de unas aldeas que distan a 1 kilómetro, todo el mundo conoce a todo el mundo, ¿no? Pero lo habían visto en días diferentes y uno del otro no sabían absolutamente nada. O sea, es decir, José no sabía que David lo había visto y David no sabía que José había observado a ese animal. Ahora es el momento de hablar de un fenómeno que tiene que ver con los animales, que tiene origen británico, pero se ha extendido un poco por todos los sitios. Son los llamados, ¿qué son? ¿Qué describen los testigos? ¿Qué hacen? Se llama así, Alien Big Cat. Exacto, exacto. O dicho de otro modo, panteras fantasma, que como tú muy bien has explicado, es un fenómeno que parte fundamentalmente de Gran Bretaña, ¿no? Pero que también ha ocurrido en otros muchísimos países del mundo, pero en Gran Bretaña sucede muchísimo, y es que en unas determinadas zonas, en ciertos momentos, durante una época, se observa un felino de grandes dimensiones, normalmente un tigre o una pantera, que es observado por muchas personas, incluso es fotografiado y filmado, las autoridades toman cartas en el asunto, hay batidas para encontrar este animal, pero aunque a veces se encuentran restos del animal, como pisadas, nunca se encuentra al animal. Por eso se habla de panteras fantasma, porque es imposible que este tipo de depredadores existan en determinadas zonas de Inglaterra, de Escocia, de Canadá, de Irlanda, de Nueva Zelanda, y que nunca se dé con estos animales, ¿no? Es absolutamente extraño. Sí, en realidad es como si no existieran, al menos en este plano físico, aunque aparecen. El fenómeno es bastante parecido al de los ovnis. Exacto, exacto. Y si queréis, luego entramos en ese aspecto, porque es exactamente igual. Es un fenómeno que es observado por varios testigos, que deja rastros físicos de su presencia, pero que tiene esa capacidad de materializarse y desmaterializarse. Es decir, tiene forma física, deja rastros, pero a la vez es algo más vinculado con lo etéreo, con lo fantasmal, con la capacidad de materializarse, como digo, materializarse, aparecer y desaparecer, ¿no? Y esto es algo muy propio de este tipo de casos que yo también he tenido la oportunidad de seguir en España. Además, casos tremendamente interesantes que, si queréis, os comento. Mira, vamos con ellos. Cuéntanos. Bueno, por ejemplo, uno muy interesante que sucedió en Abadín, que es una localidad de Lugo. Esto ocurrió entre enero y febrero de 2002, como veis, más o menos en las mismas fechas que los ataques de Alhama que he comentado anteriormente. Y en este caso fueron varios animales atacados por un felino de grandes dimensiones, dos potros que fueron desgarrados completamente, y luego una vaca preñada de 500 kilos de peso, que también falleció de la misma manera en un monte cerca de Abadín. En todos los casos, ese depredador les había desgarrado completamente el cuello. Recuerdo que cuando llegamos al lugar, tuvimos la oportunidad de hablar con los propietarios de esas explotaciones ganaderas, nos enseñaron dónde estaban los restos de esos dos potros, y os puedo contar una anécdota que, bueno, pues estuvimos inspeccionando la zona, sacando fotografías, hablando entre nosotros, y se nos hizo de noche, ¿no? Y en un momento determinado alguien dijo: oye, que aquí hay un felino de grandes dimensiones que ha matado hace dos días a estos potros, ¿no? Y nosotros estamos aquí. Que no tengo ganas, ¿no?, de encontrármelo. A lo mejor conviene irnos de aquí. Bueno, pues sí, casi que nos vamos a ir. Pero por ejemplo, la vaca, que falleció de la misma manera, bueno, era un espectáculo absolutamente dantesco. Pero lo interesante de este caso es que un vecino de la zona, Ramón Lurigados, tuvo la ocasión de observar a este animal, incluso de recoger algunas muestras de su pelo. Esto es muy interesante. Se lo encontró una noche a un lado del camino, al lado izquierdo de la carretera por donde él circulaba. Este animal pegó un salto y pasó por encima de la alambrada. Y Ramón hizo algo muy inteligente: apagó el motor para escuchar las pisadas de este animal, y no solamente escuchó esas pisadas, sino también el tintineo de la alambrada. Es decir, que este animal, al pegar ese salto, rozó con la alambrada. Entonces, a la mañana siguiente, Ramón se acercó a esa zona y encontró en la alambrada algunos pelos que nos cedió y que nosotros llevamos a varios biólogos, que aunque no pudieron determinar exactamente a qué animal pertenecía, sí nos dijeron que era un animal, un felino de grandes dimensiones, y que desde luego no correspondía a pelos de perros ni lobos, ¿no? Y que no existían en esa zona. Claro, eso es importante, sino a miles de kilómetros de allí. Claro, y también hubo batidas, también intervino la Guardia Civil para tratar de capturar a este felino, y nada, ni una sola pista. ¿Y no aparece en determinada época que se repite, o puede ser en cuando quiera? Es como son como las oleadas ovni, ¿no? En un determinado lugar, en cierto espacio temporal, pues aparece un animal o varios animales de este tipo, como los ovnis, y luego nada más. Todo se apaga, no hay casos, no hay avistamientos de ovnis o de animales extraños, ¿qué más da? Y el tema se olvida. Este caso, como os digo, ocurre en Abadín, en Lugo, pero hay un caso todavía muchísimo más interesante que también tuve la oportunidad de seguir en su momento. Viajé bastantes veces a la zona a entrevistar a testigos, y ocurrió en septiembre del año 1999 en una localidad orensana que se llama San Cibrao das Viñas, ¿no? Y en esta ocasión fue espectacular, porque cuando llegamos se estaban produciendo batidas de la Guardia Civil y de Protección Civil en jeeps y en helicópteros para identificar y capturar a ese animal intruso. Exacto. Que podía estar provocando incluso un mal en los animales de la zona, que de claro. Ganado, etcétera, etcétera. Bueno, o incluso estaba poniendo en peligro la integridad física de los vecinos, claro, y de los niños. Que lo habían visto, claro. Claro, yo recuerdo que los padres no dejaban a los niños jugar muy alejados de donde ellos estaban. Todos los niños estaban jugando juntos y los padres al lado, no los dejaban salir solos de casa, ni jugar por la noche por ahí por el campo, como era habitual que hacen los niños, ¿no? Sobre todo en estas zonas rurales, pues obviamente tienen todo el campo a su disposición. Y recuerdo a una de las testigos, que es un caso, es una historia espectacular, ella se llamaba Benita Canal, en esa época tenía 73 años, y la buena mujer nos contaba que una mañana, a pleno día, eso de las 10 de la mañana, estaba trabajando en su finca, arrancando unas hierbas, y de pronto escuchó el rugido de un animal salvaje a sus espaldas, ¿no? Y la buena mujer se da la vuelta y se encuentra, nos dice que aproximadamente a 4 o 5 metros de donde ella estaba, una fiera, que ella dice que era una pantera muy grande, que estaba retozando en la hierba. Y entonces nosotros le preguntamos, ¿y usted qué hizo? Y dice, madre mía. Dice, pues sin perder la vista del animal, muy despacio, alejarme y meterme dentro de mi casa. Otro vecino que se llamaba Juan Davila, este era un cazador, también un hombre de campo, y a las 8 de la mañana se encontró a esta pantera, pero no a 4 o 5 metros, sino a un metro. Se lo encontró a un lado del camino, de un camino por donde iba caminando, y allí se la encontró a esta pantera retozando, ¿no? Y luego muchas personas observaron a esta pantera, sobre todo conductores que tuvieron la oportunidad de iluminarla. Hubo ataques a varios animales. Recuerdo que hablamos con un ganadero al que este animal había matado a 6 ovejas absolutamente descuartizadas. Les faltaban unos 15 kilos de carne a cada una de ellas, absolutamente despedazadas. Y lo que nos comentaba este ganadero es que son, ¿no? que a sus animales los habían atacado perros asilvestrados y lobos y no se correspondían con las características de esos ataques. Era un felino de grandes dimensiones, sin ninguna duda, y estaban bastante, bastante asustados. Pero como decías tú antes, Bruno, este fenómeno, tal como apareció, de repente desapareció. Como los ovnis, en cierto modo. Y nos hace pensar mucho si el origen de este fenómeno no tiene nada que ver incluso con la criptozoología, es otra cosa. Y esto nos hace pensar también algunos casos, porque son muy románticos, muy interesantes, pero también hay otra hipótesis. Por ejemplo, los casos de yetis, sí, que han protagonizado muchos alpinistas españoles también. Sí, en su momento me dediqué a entrevistar a algunos alpinistas españoles que habían tenido la oportunidad de encontrarse con el yeti. Es decir, de gente muy prestigiosa, muy seria, nada dados a las fantasías, que se habían encontrado bien con el yeti o bien con huellas del yeti. Y no son los únicos, hay muchísimos alpinistas de todos los países del mundo, por no hablar de los propios habitantes de Nepal, de Tíbet, de los Himalayas, que se han encontrado con este ser. Me estoy acordando, por ejemplo, del caso de José Ramón Bacelar, que es el propietario de una agencia de viajes, Viajes Sanga, y un gran explorador y alpinista. Y este hombre en noviembre del año 2006 estaba haciendo una ruta Dolpo Mustang por la vertiente norte. En ese momento era una zona absolutamente virgen del Tíbet, es decir, que nadie había pisado, es decir, estaba pisando una zona que nadie había pisado, ¿no? Era una zona muy muy difícil de visitar, que le costó muchísimos años de esfuerzos, de permisos, de conseguir a los serpas, y en esa expedición pues tuvo la oportunidad de encontrarse con fenómenos alucinantes. Por ejemplo, tuvo la oportunidad de observar la mayor manada de varales, que también son conocidos como corderos azules, de la que se tenga conocimiento hasta el momento, ¿no? Y se encontró, entre otras cosas, a 6.000 metros de altitud, con una rareza geográfica extraordinaria, ¿no? Única en el Himalaya, una meseta de 5 kilómetros de largo por 3 de ancho a 6.000 metros de altitud, ¿no? Algo que pudo fotografiar. Y él me comentaba que en los años 80, cuando estaba en Katmandú, en la capital del Nepal, él compró algunos libros, hojeó algunos libros de la asignatura de Historia Natural que se daba en las escuelas del Nepal en esa época. Y es muy curioso porque en la parte dedicada a los mamíferos, pues uno de los mamíferos que aparecían en esos libros de texto de Historia Natural era el hombre de las nieves. Que no deja de ¿En serio? Ser. Sí. Que no deja de ser curioso. Y además mucha gente lo había visto. Él dice que recabó muchísimos testimonios en su momento, pero que no les prestó atención, que más bien pensaba que era una leyenda local, ¿no? Que no le daba mucha atención. Hasta que durante esa expedición, en noviembre del 2006, él estaba pasando por un collado, por un paso entre montañas, y de pronto escuchó a los serpas que iban delante de él gritando «Yeti, yeti, yeti, yeti, yeti», ¿no? Y de pronto se encuentra en la nieve con unas huellas enormes de un ser bípedo que había pasado por allí hacía poco tiempo. Y lo más curioso, ¿no?, y es que más o menos a mitad de esas huellas, las marcas de un trasero enorme. Sí, sí. Y no solamente eso, sino también que había rastro de líquido. Es decir, que el yeti había echado una gran meada en la zona. Y él fotografió esas pisadas, me cedió las fotografías, pero de lo que siempre se arrepintió, dice, me conta, que no se me ocurrió en ese momento, es coger un paño y mojarlo en ese líquido, ¿no? Claro. Para llevarse una muestra de la supuesta orina de ese yeti. Es que no estaba todavía muy popularizado lo de CSI. Claro. Y no lo hizo. Claro, pero eso decía que se iba a arrepentir toda su vida, pero no lo pensó porque los serpas lo estaban llamando, le estaban diciendo que tenían que apurar la marcha porque no querían que se les hiciera de noche, tenían que encontrar un sitio para acampar, si no podía ser muy peligroso, ¿no? Con lo cual él se dedicó, pues tuvo un par de minutos para echar una ojeada, fotografiar esas huellas y seguir su camino. Otro de los montañeros españoles que lo ha visto es el conocido, tú lo has entrevistado también, César Pérez de Tudela. Es otra de las personas que ha visto a estos seres, ¿no? Exacto, y esto ocurrió en una fecha más lejana, en el año 1973. En ese año, César Pérez de Tudela regresaba de una ascensión solo, una ascensión solitaria a la Annapurna, que son unos picos himalayos que están aproximadamente a 7.000 metros de altura. Y él, en ese momento, se dirigía al campo base, que estaba situado a unos 6.200 metros de altitud. Entonces, en ese descenso, él se adentra en un bosque, en una especie de bosque, y de pronto, pues delante de él se encuentra con una forma humanoide, esto es lo que me contaba, una forma humanoide, un ser desnudo, de un pelaje más bien rojizo, tirando a negro. Cuando lo entrevisté, César Pérez de Tudela no quería hablar demasiado del asunto, ¿no? Era algo, y es algo de lo que no le hace mucha gracia hablar. Él reconoce que ha visto lo que él cree que es el yeti, pero no tiene muchas ganas de hablar de ese tema. Así que le tuve que insistir bastante en el tema para que me lo contara. ¿Y qué te contó? ¿Qué te dijo? Bueno, si queréis lo escuchamos. Lo oímos, venga, vamos a ello, vamos a escucharlo. Pero cuéntanos, César, ¿qué es lo que viste? ¿Tú qué es lo que viste? No, un personaje. ¿Pero cómo era? Grande. Era grande, me pareció cubierto de pelo. Sí, me pareció grande y cubierto de pelos, porque efectivamente lo que sí es cierto, y es en esto que fueron unos segundos, pueden ser segundos. A veces la intensidad del tiempo es muy difícil de medir también. Sí, yo lo que siempre tengo el detalle de que yo llevo la frontal puesta porque era el atardecer en el interior de un bosque, el bosque del Ete, y esa luz se reflejaba como cuando iluminas a un gato, este se devuelve los ojos del gato. Pues los ojos de este personaje, fuere cual fuere, me los devolvió. Inmediatamente, pues sería como una distancia como 6 metros, 7 metros. Se asustó y desapareció. Yo no me asusté, pues me pareció, luego yo dije, coño, esto ha sido un yeti. He visto a ese personaje que ha pasado por aquí, que me ha mirado, y se ha ido. Sí, no le di mayor importancia, pero cuando Messner, el famoso alpinista explorador, hace sus viajes por el Tíbet y por el Himalaya y empieza a deducir que es un oso langur, etcétera, entonces cuando digo, pero este hombre, y además yo ya había recopilado todas las andanzas, todas las visiones de occidentales, de zoólogos, de profesores universitarios, de médicos, Bisdunan dirige la expedición del 64 al Everest, y entonces confiesa que ahí estaba el yeti, al atardecer, siempre cubriéndose la retirada. y no fue lo único que te contó, ¿no? Exactamente. Él, como veis, tuve que insistir bastante para que me hablara del tema. Él me decía que no le hacía mucha gracia contar esta historia, pero bueno, si le preguntaba e insistía, no tenía más remedio. La criatura que se encontró caminaba erguida. Medía más o menos 2 metros de altura, cabeza ovalada, brazos fuertes y musculosos, manos largas, pectorales muy marcados y cubierto de pelo, vamos, lo que es la típica imagen del Yeti. Y de hecho, César Pérez de Tudela está absolutamente convencido de su existencia y también está convencido de que fue la presión de los Sherpas que invadieron el territorio de los Yetis los que provocaron que estos animales o estos homínidos tuvieran que huir de su entorno natural. Si queréis, escuchamos a César. Venga. Es un ser que ha sufrido un genocidio. Es decir, los Sherpas extinguen prácticamente al Yeti. Lo extinguen por un problema de conflicto de territorio. Ahí estaban los Yetis, habían aguantado las glaciaciones. Después de las glaciaciones quedan cercados en el Himalaya. No tienen ninguna posible evolución porque no hay relación con otros primates o prehomínidos o homínidos, ¿no? Esto es lo que te contaba, que es, insistimos, lo que han vivido muchos montañeros y alpinistas españoles y de otros países. Exacto, exacto. Como por ejemplo otro muy conocidísimo, Jesús Calleja, ¿no? Uh-huh. Él además tuvo la oportunidad de encontrarse con el Yeti en la zona de Mustang, donde José Ramón Bacelar observó esas pisadas de las que hablaba hace un rato, ¿no? Jesús Calleja comenta que junto a otras personas, junto a otros alpinistas y algunos serpas, pues de pronto observaron a lo lejos algo que en un principio parecía que era una piedra, pero de pronto esa piedra se levantó y comenzó a correr. ¡Ostras! Sí, y se trataba de una figura humanoide, cubierta de pelo, también de gran tamaño, corría a 2 patas, y los serpas empezaron a gritar ¡Yeti, Yeti, Yeti! Y soltaron las cestas de comida que llevaban y huyeron, ¿no? Según confesó Jesús Calleja, estuvieron aproximadamente 10 minutos viendo a este Yeti, porque a medida que huía, de vez en cuando se paraba, se giraba y miraba hacia atrás, ¿no? Miraba a estos seres humanos que lo estaban observando, ¿no? Esa noche, los Sherpas durmieron juntos en la misma tienda y Calleja y sus compañeros hicieron lo mismo, ¿no?, que hacían los Sherpas, que estaban bastante asustados de lo que habían visto, sí. Y también lo vio otro montañero español, otro expedicionario, una persona muy completa, pero en otra zona, en Pakistán, lo conocían los lugareños como Barmanu. Exacto. Estamos hablando de Jordi Magraner, que desgraciadamente falleció en agosto de 2002. La policía pakistaní halló los cuerpos sin vida de este zoólogo español y de su asistente, que se llamaba Wazir Ali, en una casa en una remota aldea del Valle del Kailash, en Pakistán, ¿no? Jordi Magraner, que era español, trabajaba en ese momento para el Museo Nacional de Historia Natural de París y llevaba nada más y nada menos que 15 años en este lugar tan remoto y apartado, intentando demostrar la existencia del hombre de las nieves, que, como muy bien explicabas tú, Bruno, en esta zona se conoce como Barmanu, ¿no? Jordi Magraner se mimetizó con los habitantes de la zona, aprendió el idioma, aprendió a moverse por estas zonas absolutamente inaccesibles, con picos de más de 6.000 metros de altura, y él consiguió cientos de informes, fotografías, grabaciones de testigos, incluso dibujos de lo que muchas personas habían visto. Él incluso decía que tuvo la oportunidad de escuchar el aullido o el grito de este Barmanu, ¿no? Entre todos los testimonios que obtuvo, pues por ejemplo, podemos quedarnos con el de un pastor que se llamaba Pardun Khan, que este hombre contaba que un día, pues a pleno día, de pronto empezó a sentir, a oler algo, un olor absolutamente nauseabundo, como si fuera, él decía, como un perro que había muerto hacía 3 o 4 días, ¿no? Este hombre se gira hacia la zona de donde viene este olor nauseabundo y se encuentra a un homínido, a un ser de aspecto humanoide, a unos 3 o 4 metros de distancia donde él se encontraba. Medía entre unos 70 y unos 80 metros, Él lo describía de la siguiente manera: cubierto de pelo, tenía una gran musculatura, cara ancha, cuello corto, piernas y brazos muy largos, muy fuertes, nariz chata, prominentes cejas, y estuvo observando a este ser durante 2 horas, porque él estaba observando a este yeti y el yeti lo estaba observando a él, ¿no?, durante aproximadamente 2 horas. Y Jordi Margramier también tuvo la oportunidad no solamente de recopilar testimonios, sino también de hacer moldes de huellas de este barman, ¿no? Incluso, como digo, escuchar sus aullidos. Desgraciadamente falleció en agosto de 2002 y fue enterrado con todos los honores por la tribu Calas. Uh-huh. Otro investigador español, otro viajero que ha tenido encuentros, que ha sido testigo de lo insólito, testigo de este tipo de seres, es el conocido, el querido, muy querido, Luis Miguel Domínguez. Efectivamente, que entrevistamos no hace demasiado en este programa, en La Rosa de los Vientos, con motivo de la experiencia cercana a la muerte que vivió como consecuencia de un ictus, ¿no? Bueno, además os tengo que decir que un par de días tuve la oportunidad de hablar con él y su recuperación avanza. Qué bien. Extraordinariamente. Eso sí que es una buena noticia. Sí, porque de hecho me comentaba que ya se levantaba de la silla de ruedas y daba sus paseos, y de hecho hace unos días me decía que había salido a la calle a pasear, a dar una vuelta, con lo cual, bueno, la recuperación está siendo muy dura. Todos los días me decía 5 o 6 horas de recuperación, pero que de ejercicios, pero que bueno, que está en ello y se está recuperando. Y está dando su fruto, además. Exactamente. Pues Luis Miguel Domínguez, que es un conocidísimo naturalista y periodista que ha hecho infinidad de series para televisión, pues él se fue a las selvas del Vietnam con un equipo de televisión para hallar testimonios sobre el Huoy, que es como se conoce al hombre de las nieves de esas tierras, ¿no? Es un animal desconocido o una forma humana no evolucionada, de aspecto mínido, cubierto de pelo, huele muy mal. Y en ocasiones los avistamientos no son de uno solo de estas criaturas, sino que va acompañado de otros congéneres, a veces parece que de crías, ¿no? Y él obtuvo muchísimos testimonios sobre la existencia de este ser, no solamente de personas que se han encontrado con él, sino también de biólogos, antropólogos de la zona, profesores que han estudiado este tema y que también han recopilado mucha información. De hecho, él está completamente convencido de la existencia de este ser, del Huoy, del hombre de las nieves del Vietnam. ¿Y se puede decir que ese ser y todos estos seres de los que hemos estado hablando existen y no están catalogados o tienen otro tipo de origen? Bueno, aquí entraríamos en un arduo debate, ¿no? Por un lado, obviamente habrá quien piense que todo esto es fruto de la imaginación, pero a mí me cuesta creerlo. Es decir, son demasiados los testimonios, son demasiadas las pruebas físicas, es decir, los rastros de sus huellas, como para pensar que todo es fruto de la imaginación. Es decir, es fruto de la imaginación de los serpas, es fruto de la imaginación de prestigiosísimos montañeros y alpinistas que no tienen absolutamente nada que ganar contando esta historia. De hecho, a la mayoría de los que tuve la oportunidad de entrevistar, no les hacía mucha gracia contar esta historia. Es decir, pues no tenían ningún problema en contarme sus expediciones, las aventuras que tuvieron que pasar, los sufrimientos, lo que significaba la montaña para ellos. Todo eso no tenía ningún problema, pero cuando tocabas el tema de ese avistamiento, pues tenían ciertas reticencias, aunque ante mi insistencia, pues me confesaban que sí, que efectivamente habían observado a un ser que podía definirse como el hombre de las nieves o el yeti. Como digo, gente que no tiene nada que ganar y sin mucho que perder. Por lo tanto, para mí, la posibilidad de que todo sea fruto de la imaginación está absolutamente descartado. Por otro lado, fijaros, esto no es algo novedoso. Ya en el siglo XIX se hablaba de este tipo de seres, de este tipo de homínidos que aparecían en determinadas zonas agrestes, y en este caso se les llamaba de dos maneras, y fijaros qué curioso, no hemos cambiado tanto. Se los denominaba o bien gorilas de montaña o bien diablos de montaña. Quien les llamaba gorilas de montaña, pues quería significar que estos seres existían, es decir, que eran alguna clase de homínidos o de animales no catalogados. pero quien los denominaba diablos de montaña quería decir que eran más bien algún tipo de entidad sobrenatural, seres espirituales, incluso algunos pensaban que maléficos. Es el mismo debate respecto a los ovnis. Es decir, son seres extraterrestres que llegan a nuestro planeta en sus naves físicas de chapa que aterrizan y dejan rastros, o nos enfrentamos a algún tipo de inteligencia que maneja nuestros mitos y que en realidad procede del espacio-tiempo o de otros universos paralelos, precisamente por esa capacidad de materializarse, desmaterializarse, controlar el teatro de operaciones, interactuar con la mente de los testigos. Es decir, nos enfrentamos a algo más físico, un fenómeno que observamos de un modo más antropocéntrico, es decir, como si fuéramos nosotros explorando otro planeta. Vienen aquí con sus naves para estudiarnos, recoger muestras del terreno, ¿o es algo más complicado? Pues que es algo más vinculado con la existencia de universos paralelos, con el manejo del espacio-tiempo. Exactamente lo mismo con estos seres, con estas entidades que ya se aparecían en el siglo XIX, o bien gorilas de montaña, animales de carne y hueso, o bien diablos de montaña, entidades espirituales o sobrenaturales. Y aquí, en los casos de apariciones del Yeti o del Bigfoot, que es el Yeti en la zona de Norteamérica, que es como se conoce, el pies grandes, en este caso nos encontramos también con características muy propias del fenómeno ovni o de otros sucesos anómalos. Por ejemplo, hay casos en los que los testigos afirman que el Bigfoot no deja huellas, es decir, está pisando sobre la nieve, pero no deja huellas. En ocasiones se desplaza sobre el terreno, levita, en otras ocasiones se materializa y desmaterializa delante de los testigos, y en otras ocasiones incluso provoca fenómenos paranormales a su alrededor. Me estoy acordando de un caso muy llamativo de una pareja, creo que fue en la zona de Nebraska, me parece, que vivían en una cabaña y se encontraron al Bigfoot en varias ocasiones, que se acercaba a la cabaña y que los contemplaba desde el exterior. Y la mujer en varias ocasiones le dejó comida. Y este Bigfoot se acercaba, tomaba esos alimentos, se marchaba, pero en muchas ocasiones no es que se marchara, sino que simplemente se desmaterializaba. Y en otras oportunidades, cuando aparecía, la noche que aparecía, esa noche, en la casa sucedían lo que podríamos catalogar como fenómenos poltergeist, es decir, que las cosas, las luces se encendían y se apagaban, desaparecían objetos y aparecían en otro lado, las puertas se abrían y se cerraban. Es decir, que vemos que en muchas ocasiones este tipo de casos tienen más que ver con algo inmaterial vinculado con fenómenos paranormales o fenómenos anómalos. Bueno, pero recordamos, Miguel, a nuestros oyentes que si en alguno de los casos, como igual que el alpinista este, se encuentra una huella real, no solamente la huella hundida en la nieve tal, sino como el pipí del supuesto Yeti, que espere unos minutitos y coja una muestra, que luego para tener esa prueba, ¿no?, de una posible existencia. Exacto. O no. Si es pipí o si es lo otro, ¿vale? Que lo guarden, que siempre se lleve cuando os va uno al monte una bolsita o un botecito, por si acaso lo que puedan encontrar. Si es pipí o es popó, lo que sea, pero ese rastro. Y para finalizar, una última reflexión. Creo que como en el fenómeno ovni, creo que debemos de dejar de fijarnos tanto en lo que se ve, es decir, el fenómeno en sí, como investigar por qué se ve y cómo se ve. Yo creo que esa es la clave para avanzar en todo este tipo de fenómenos. Y oye, como siempre, aprovecho esta oportunidad para dar mi correo electrónico, si queréis, para que me escriban aquellas personas que les haya pasado algo, no aquellas que quieran conocerte, ¿no? Las dos cosas. Bueno, a mí me encanta conocer a gente, pero sobre sí, todo pero ya conociste a Charlize Theron y ya está, ¿no? Claro, después de eso ya me puedo morir. No, pero no le quiso contar lo del Yeti, todavía la está preguntando. Sí, porque ella dice, no me hace ni caso. En sueños, le pregunto todas las noches en sueños. Pero bueno, cualquiera que haya vivido un fenómeno... A mí me pregunta de verdad, ¿eh? Me dice, oye, Miguel, ¿por qué no me hace caso? ojalá te preguntara eso, vamos. Si sí, me lo pregunta, ¿eh? ¿Sí? Sí. Madre mía. Es que tú, Bruno... Es que él tendrá la Charlize española, que todavía no te la presenta. Bueno, es que Bruno, yo siempre lo he dicho, Bruno siempre ha triunfado mucho, ¿no? Con Charlize Theron. Bueno, con Charlize Theron y y con la gente en general, ¿no? Con ese aspecto de bohemio y atormentado, los demás no teníamos que currar mucho. ¡Tu correo, Miguel! Y Bruno lo conseguía, sí, bueno. Hombre, claro. Mi correo. Pues yo digo, a la chida cayendo, ahí voy yo. Exacto. Exacto, sí. Pues mi correo electrónico es miguelpedrerog@gmail.com. miguelpedrerog@gmail.com. Es decir, cualquiera que haya vivido algún fenómeno anómalo, por favor, que se ponga en contacto conmigo, que charlaré con él, me pondré en contacto con él y bueno, trataremos de llegar a alguna conclusión. Y la contaremos aquí, contaremos esa experiencia, contaremos lo que averigua Miguel Pedrero aquí en el Círculo Secreto. Gracias, Miguel. A vosotros. Chao. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio. Hemos empezado a las 12, vamos a estar hasta las 4, 4 horas de radio aquí en la sintonía de Onda Cero. Recordamos la página web OndaCero.es, www.OndaCero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, pero ahí tenéis además toda la información y toda la última hora de las noticias y de todo lo que tiene que ver con esto que nos está afectando tanto, el coronavirus. OndaCero.es, ahí está toda la información. Y os recordamos, estamos en Twitter, os leemos, Almohadilla Rosa Vientos. En unos instantes tenemos encuentros cercanos. Tenemos a la persona que en 1947 se convirtió en el primer testimonio, el suyo, el primer testimonio de abducción en nuestro país. Es un testimonio precioso, fantástico. Es una persona verdaderamente vital. Próspera Muñoz, esta noche en La Rosa de los Vientos. Personalmente, un placer saludarla. Pero antes de ir con ella, vamos con nuevas pistas y nuevos datos para conocer al personaje oculto de esta noche. Pistas, datos, referencias, ¿cuáles son? Pues mira, recordamos que es un célebre pintor contemporáneo, que tuvo Sorolla como referente y que sus hijos también se han convertido en artistas siguiendo el ejemplo del padre. Y aquí va la tercera pista. ¿De quién hablamos? Si su sello personal, el que caracteriza su pintura, es mirar a vista de pájaro y plasmarlo en sus cuadros. Ya sabéis que podéis escribir el correo rosa.vientos@onda0.es o hacerlo en Twitter con la almohadilla rosavientos. Ahí nos ponéis si es Juan Genovés, si se trata de Eduardo Úrculo o si se trata de Antonio Saura. Escribir tanto en el correo como en Twitter, y entre todos los que acertéis, uno de vosotros tendrá un detalle del programa. Mucha suerte. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Es hora de hablar. La quimera de otra vida. Y atención a la invitada que vamos a tener esta noche en Encuentros Cercanos, en La Rosa de los Vientos. Es una mujer que, queridísima, una mujer que es el primer testimonio en el mundo, el primer testimonio en España de un caso de abducción. Fue en 1947. Un segundo de alterar el destino y de la fábrica de hielo el olvido. Encuentros cercanos. Es hora de hablar. Tiene casi 80 años, es un lujo y un placer tenerla aquí en nuestro programa. Los acontecimientos que vivió constituyen uno de los relatos de abducción más increíbles de la historia de la ufología mundial. Sin duda es el caso español más apasionante y controvertido. Del triunfador, el más vale suerte que... Lo dice en el prólogo de un libro un investigador como Marcelino Requejo. Y lo dice a propósito de nuestra invitada, Próspera Muñoz. Próspera, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Pues muy bien, estupendamente. Un placer hablar contigo, un placer mantener esta conversación. Tú te encuentras en el lugar en donde pasó un poquito todo esto, ¿no? En Jumilla, sí, Murcia. En Jumilla, Murcia, exactamente. Eso pasó a 14 o 15 kilómetros de aquí, pasó. En el año 1947, que por entonces, que tenías 8 años, ¿no? 8 añitos, sí. Y estabas ahí con tu hermana. ¿Cómo empezó a pasar todo en ese día que aparentemente iba a ser un día más en vuestra vida, pero fue el día que os marcó un poco? Pues sí, estábamos en aquella finca que tenía mi padre y mi hermana y yo tenía 8 años, ella 12, y de pronto yo estaba mirando por una ventana esperando que viniera mi padre, que venía casi todos los días a traernos alimentos frescos y tal, cuando vi un coche que se acercaba, pero un coche que venía volando a ras de tierra, pero volando. Llamé enseguida a mi hermana, ella vino... Lo vimos venir, aterrizó justo delante de la ventana. Cuando nos quisimos dar cuenta, estaban dentro dos personas, un tanto extrañas, puesto que vestían un mono blanco y una sola pieza. Tenían la cabeza mucho más voluminosa que el cuerpo, unos ojos rasgados hacia los laterales, y pidieron agua, la excusa para hablar. Pidieron agua, mi hermana se la sirvió y yo al coger el vaso me di cuenta que tenían solamente 4 dedos, que les faltaba el pulgar. Inmediatamente empezaron una conversación con nosotras, eligieron entre mi hermana o yo, me eligieron a mí, mi hermana dice que notó cómo le empujaban hacia... Una fuerza la llevaba hasta un rinconcito. Empezó la conversación conmigo y en ese momento yo entré en un estado de conciencia superior. Desconocía, sabía quién era, qué querían hacer, y yo estaba conforme con todo. Aquella conversación fue larguísima, con muchísimas cosas interesantes que me dijeron. ¿Qué recuerdas de aquella conversación? Muchísimas cosas, pero muy largo de contar. Bueno, pues, alguna, a ver. Pues, ante todo, nos dijeron que... Me hablaron de toda mi vida, de lo cómo iba a suceder toda mi vida, las personas que iban a entrar... Y básicamente que todos venimos a este plano físico a hacer algo, hacer un trabajo o aprender algo o algo así. Y entonces pues parece ser que yo había elegido de antes de venir a antes de nacer, que parece ser que eliges ahí como si vas a la universidad y escoges carrera, escoges asignatura, pues más o menos así, eso me lo explicaron. Y bueno, se ve que yo había elegido pues dar testimonio de que ellos están aquí y que ellos nos visitan, y eso venían a recordarme lo que tenía que hacer o algo por el estilo. La gente la gente conoció mucho de tu experiencia, la publicación a página completa en aquellos tiempos se podía hacer y no pasaba nada. En El País, en el periódico El País, el más serio, el más riguroso, te dedicó una página completa sobre esa experiencia, sobre lo que tú contabas, que recordaste mucho tiempo después. Sí, recordé en el 79, leyendo un libro de don Antonio Rivera, que era lo primero que leí sobre el tema, y empecé a tener pequeños flashes hasta que me puse en contacto con él. Y él pues me llevó en el 83, me llevó a Ciudad Real, que fue donde expliqué por primera vez. Yo que estaba, pues pasé 4 años con, no sé, pensaba que me había vuelto loca o que aquello eran fantasías. Cuando ya por fin me estabilicé y pude hablar, cuando ya lo expresé todo, me quedé tan tranquila. Y allí había un periodista del País y fue el que sacó la página del País. Y desde entonces ya prácticamente no he parado, ¿eh? Cuando no me llama uno, otro. Porque esa experiencia que nos has contado, esa es la primera parte, porque luego ellos, muy pocas horas después, se envolvieron y pasó lo que pasó, ¿no? Claro, volvieron pues aquella noche o la noche siguiente, el tiempo no lo tengo claro, pero volvieron. Yo dormía cuando de pronto me desperté y en la ventana había uno de ellos, vente con nosotros, me fui, fuimos caminando hasta un aparato que yo siempre digo que parecía del tamaño de un chalet de dos pisos o algo así. Era un aparato como que había venido por la mañana, o sea, un disco, y en el centro una cúpula transparente. Allí entramos y de allí pues subimos hasta el alero, donde cayó un rayo de luz enorme, y por allí subimos porque aquello era como un ascensor. Uh-huh. Llegamos a otra nave suspendida en el cielo que debía de ser enorme porque allí pasamos muchos pasillos hasta llegar a una sala donde había una camilla y tal, y me hicieron un examen físico exhaustivo de todo y por todo. Me tomaron muestras de todo y al final me dijeron que me iban a poner en el cerebro unas capsulitas. ¿Sí? Me sacaron un aparato donde se veía con un punto rojo, iba marcando por donde iba, me las inyectaron en la nuca y me llegó hasta el lóbulo derecho del cerebro y allí, un poquito más arriba de la oreja, allí se quedó. Después nos volvieron a casa y otro día yo ya no recordé nada en absoluto. Pero lo que tenemos que decir, lo has contado en alguna ocasión, eso fue el comienzo de una experiencia, pero esos seres, lo que sea, ha estado ahí y has tenido más experiencias, ¿no? Sí, pues es que entre ese día y hasta el 79 que empecé a recordar, ellos habían venido, vinieron cuatro veces. Venían a verme o a controlar si todo iba bien, no lo sé a qué venían, solamente estaban unos minutos y entre ellos daban una conversación que yo escuchaba y al momento siguiente se me olvidaba. Y ya lo recordé, cuando recordé todo, recordé aquellas cuatro visitas. Una fue aquí en Jumilla, cuando tenía unos 14 años, sería 50 y tantos. Otras dos fueron en la playa de San Juan, donde yo estaba trabajando. Una en la playa y otra justo en mi lugar de trabajo. Y la última fue en Gerona, que yo trabajaba en un locutorio de Telefónica y ya había empezado a recordar un poquito. Cuando vinieron y se dieron cuenta de que ya había empezado a recordar y dijeron, es la última vez que venimos. Y ya nunca más se supo, hasta que no recordé todo. Y ahora es cuando estoy, bueno, sacando las consecuencias, porque ha sido muy largo de asumir, primero, y muy largo de comprender, y muy largo de darle un sentido. Pero bueno, más o menos ya me aclaro un poquito, ¿no? Ya creo más o menos lo que quieren y es esto, que yo dé testimonio y que diga que están aquí. ¿Cómo podrías describir, y ya sé que es muy complicado porque es muy amplio todo lo que se puede decir, pero esos seres que te tuviste, si te los encuentras en la calle, en el metro, en la parada del autobús, son distintos a nosotros, a los humanos, tienen particularidades, se harían especiales, se harían diferentes o podrían pasar por seres humanos? La verdad es que son distintos, porque ya te digo que lo primero que salta a la vista es su volumen en el cráneo, ¿no? Es una cabeza que no guarda relación con el cuerpo. Y además, pues los ojos, las manos, sí, pero pueden pasar desapercibidos, porque si ellos han venido cuatro veces y las cuatro yo estaba rodeada de gente, y por ejemplo, el último día, la última vez que vinieron, ya te digo, estaba en un locutorio en la ciudad de Gerona, que era un local grande, había mucho público, las chicas que trabajaban conmigo, allí todo el mundo los vio, sí, los miraban, pero claro, ellos iban pues más o menos para pasar desapercibidos, pues en un lugar donde hay tanto turismo, pues con una camisa a flores, un pantaloncito corto, un gorrito, pues bueno, los tomas por turistas ingleses. Y lo único que puede decir, qué tío más raro. Pero pueden pasar desapercibidos, por supuesto que han pasado. Mucha gente que ha vivido este tipo de experiencias dice que o se puede comprobar con lo que ha pasado después, que las abducciones, este tipo de experiencias, son como activadores, que se enciende un interruptor y que aparecen las personas, vamos a denominarlo así, es mucho más amplio, pero como un sexto sentido, se sabe algo más sobre las cosas. ¿Te ha pasado a ti eso? Bueno, se sabe más sobre las cosas. La edad te va enseñando muchas cosas. Claro. ¿Sabes? Que yo ahora sepa más cosas no es nada del otro mundo. Lo que sí despierta esa curiosidad que despierta ver lo que es, lo que no es, pues yo al principio me metí en toda clase de sitios, o sea, en clases de esoterismo, en sectas religiosas, cosas. Yo iba a ver, mi marido decía, nena, que te va a pillar una secta. Tranquilo, tengas cuidado. Yo quería saber lo que dice uno, lo que dice otro, leer todos los libros que salían. Entonces, claro, te hace pues saber un poco más ya de estas cosas y llega un momento en que sí, comprendes. Y lo típico, los tres que yo he conocido en persona, hemos reaccionado igual. Llega un momento en que cuando entiendes todo esto, primero pierdes el miedo a todo, a la muerte, a la vida, a todo. Empiezas a encontrar sentido a la vida y sobre todo una empatía enorme hacia todo el mundo, empiezas a entender a todo el mundo. En lugar de criticar, pues comprendes por qué actúa de esta manera, de esta otra. Es una capacidad de empatía, de amor, por decir una palabra, en el cual constatar ese hecho dentro de ti mismo te da una felicidad increíble, increíble. Yo hablé con Paco Padrón, de Canarias, pude hablar con Pons Prades muy largamente también, y también hablaba de lo mismo, y ahora tengo otro chico que también tiene contacto, se le pasa igual, que es Daniel Ransaz. Y también pude hablar por medio de Skype con Juan Pérez y todos más o menos decimos exactamente igual. Llega un momento, lo que ahora se ha dicho, lo que ahora se ha dado en decir despertar de conciencia, pues a lo mejor es eso, pero vamos, a mí no me gustan los títulos. Claro. Hay un cambio para bien. Entonces, cuando hay casos negativos, no lo entiendo. No sé lo que es eso, eso es otra cosa. Fíjate, pero yo digo que te voy a contar una cosa que he contado en muy pocas ocasiones y que recuerdo perfectamente una conversación que tuve contigo en Gerona. Vivías sí. allí entonces. Estaba sí. yo en tu casa con Javier Serra, con el investigador, sí. el escritor, el ganador del planeta, y estuvimos hablando durante horas sobre tu experiencia, sobre determinadas cosas. ¡Qué tiempos tan bonitos! Bueno, preciosos. Fíjate, yo no sé qué edad tendría entonces, yo creo que 18, 20 sí, como era, mucho, ¿no? Era joven, suelo, sí. Pero me acuerdo perfectamente de lo que me dijiste. Me acuerdo perfectamente de lo que le dijiste a Javier, que se cumplió. Y ¿recuerdas lo que me dijiste? Si no recuerdas, te lo digo yo. Pues dímelo tú, porque yo recibo tantísimo. Yo lo recuerdo y lo he recordado todos los días de mi vida. Porque me dijiste, poco después de cumplir los 40, tú vivirás una experiencia que creerás que morirás. Creerás que es terrible. Te diagnosticarán una cosa que creerás que es el final. Pero yo espero que se cumple la segunda parte de lo que me dijiste, como se ha cumplido la primera. Pero oye, que no me acuerdo yo de eso, cariño. ¿Sí? No me acuerdo en absoluto. Pues yo sí, por desgracia, yo sí me acuerdo, porque es completamente cierto lo que me dijiste, lo que me anunciaste. Y ese recuerdo lo he tenido siempre, fíjate, lo he tenido siempre, porque entonces no me lo creía en absoluto, ¿cómo me lo iba a creer? Pero pasaron 20, 25 años. Y efectivamente, el recuerdo de ese momento en que tú me parecías que me iba a pasar algo, ya. pues ha estado ahí presente. Y ojalá, porque luego me dijiste, pero a partir de un día vas a mejorar y todo va a ser un recuerdo. Pues ojalá sea así, ¿eh? Pues ojalá sea así, pero te digo de verdad que no recuerdo nada, porque... Bueno, seguramente porque me dijiste bueno, eso. Bueno, sería salir en la conversación. Claro, claro, era una parte de la conversación a la que yo no le hice caso en ese momento, sí, pero le hice caso después. Se ve. Pero el rum rum estuvo ahí siempre, ¿eh? Ya, ya. Pues es lo que me pasa a mí con las cosas que claro. me dijeron ellos sobre mi vida. Lo olvido por completo, pero cuando se va a presentar la situación, un poquito antes digo, caramba, esto va a pasar así, porque ellos me lo dijeron. Entonces puede ser algo de eso, ¿eh? Algo de eso, sí, porque eso es lo que me pasa a mí. Próspera, muchísima gente te aprecia, te quiere muchísimo por ese sí. comportamiento, por esa forma que tienes de ser. Eres completamente abierta, vital. Es importante en estos tiempos, además, dar ese mensaje que estás dando a la gente. En cierto modo, también, eso es importante, transmitir a la gente que todo se puede y que el futuro puede ser mejor que lo negro que nos pintan del presente. Yo creo que es una de las cosas que tú transmites. El pensamiento positivo, pero oye, que yo tengo la suerte, la grandísima suerte de tener un montonazo de amigos que sé que me quieren, y ese es mi tesoro, yo lo digo siempre, mi tesoro, la cantidad de amigos que tengo, que sé que me quieren de verdad, y yo los quiero ellos a rabiar, y ese es un tesoro que... Bueno, inmenso, inmenso, lo más bonito que me ha pasado en la vida. Inmenso es lo que sentimos y el agradecimiento que tenemos, el placer de contar con tu testimonio, con tu presencia aquí esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Próspera Muñoz, ha sido y será un placer porque hablaremos mucho más en el futuro. ¿Te parece? Cuando tú quieras, estoy siempre, bueno, ahora más que nunca, siempre en casa. Claro. Siempre. Oye, por cierto, ¿cómo has pasado estos días? Pues que han sido complicados para todos, ¿no? Solica, porque mi hija no está, le pilló en Alicante, no ha podido venir. Mi hijo es el que viene todas las mañanas cuando va al trabajo. Como está en una farmacia, ha tenido que trabajar. Cuando pasa al trabajo, pues un ratito conmigo a tomar un café, y esa es la compañía que he tenido. Próspera Muñoz, un abrazo enorme. Igual para ti, sí. Me ha hecho muchísima ilusión saludarte. Igualmente a mí. Y cuando queráis, aquí estoy. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Eureka. Nos hemos confinado todos, todos menos la luna. ¿Por qué? Para que salgamos al balcón y la veamos. Y ahí ha estado siempre enfrente y siempre, siempre ejerciendo su influencia. Porque da luz e influjo. Eureka, como siempre, con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. La luna tan poética, tan bella, tantos sueños, tantas cosas, nos ha inspirado nuestro, bueno, pues el astro que acompaña a la Tierra, lo más brillante que hay en el universo. Una de las cosas más bonitas que yo creo que podemos apreciar en el cielo nocturno y, bueno, tú lo has dicho, que ha inspirado miles de poemas y cuánta gente se habrá besado, ¿no?, ahí, al calor de la luna y esas historias y esos paseos en la playa y esas... Ay, me pongo romántica. Con el reflejo de la luna en el mar, ¿verdad? Qué foto, claro. ¿Eh? Qué foto. Me pongo romántica y ahora en confinamiento como que no... Sí. Porque como la luna no da el reflejo, pero no salimos a ver el reflejo. Claro, sí. Como que no procede, hay que guardar distancia social. Exacto, que con la luna lo guardamos, ¿eh? Sí, lo guardamos porque... Metro y medio, 2 metros, lo guardamos. Lo guardamos, lo guardamos. Y los 300.000 kilómetros también, si es necesario, lo hacemos. Lo hacemos, lo hacemos. Y fíjate que siempre se ha pensado que esto de la luna y las influencias lunares, que tanta literatura también ha generado las influencias lunares en las personas y todo eso, ha sido siempre más un mito digno de leyendas, de cosas así como de hombres lobo, que de otra cosa. Y yo me acuerdo que cuando era pequeña mi hermana tenía un libro, y creo que lo sigue teniendo además, que se titulaba La luna y las influencias lunares, una edición de estas del 89 de la editorial de Everest, que era chulísimo y hablaba de un montón de estas cosas y era súper interesante, pero también de cosas que ya sabemos de la luna. como que la gran influencia que ejerce en nuestras mareas, que marcó el origen de la vida en el planeta Tierra, que muchos animales se mueven y están más activos, sonoros y fértiles cuando hay luna llena, y sabemos también que la luna se está alejando, no sé si te acordarás de ese Eureka, sí, que estuvimos hablando de este tema. Sí. ¿Vale? Se está alejando, y que un planeta Tierra sin luna no sería tal y como lo conocemos ahora mismo. Yo recuerdo ese Eureka también. Y bueno, si la gente quiere ir a buscar en el archivo de podcast, que vaya, que era muy interesante imaginar cómo sería esa Tierra sin luna. No sería en ningún caso parecida a la que tenemos ahora. Es muy curioso. Siempre se ha dicho en muchas ocasiones, oye, la luna llena, ¿genera o es un mito o una realidad? ¿Genera más crímenes, más violencia? Más muertes, más asesinatos, ¿no? Locuras transitorias, esas cosas. Cuando el mundo se vuelve un poco lunático. Claro, lunático, de ahí viene, ¿no? Fíjate, es que la forma de la que tenemos de hablar también expresa qué es lo que nosotros pensamos, qué es lo que creemos, ¿no? Y de qué forma percibimos culturalmente la influencia que puede llegar a ejercer la luna sobre nosotros. Pues mira, yo me inclino a pensar que no. Además, hay estudios como de todo un poco ahí, revoltijo, que sí, que no, que tal, ¿vale? Pero en la Universidad de Nueva York hicieron un estudio coincidiendo con Halloween, por aquello el ambiente macabro festivo, pero fue un estudio como Dios manda. Y además lo hicieron en tres países diferentes, con ensayos controlados aleatorios y todas estas cosas, en Canadá, en México y en Estados Unidos. Y según los datos policiales reunidos en los últimos años, no había ninguna relación entre la luna llena y el aumento de la criminalidad. Y además es que este estudio no lo hicieron por pasar el rato, ni porque era Halloween, aunque fuera Halloween. Lo hicieron porque este tipo de estudios tiene implicaciones. Es decir, si fuera cierto que durante la luna llena hay más asesinatos. Claro. Habría que reforzar, claro. Tú lo has dicho. Habría que tener más recursos, más guardias, más asignaciones de personal, y por eso lo hicieron. Porque nunca está de más estar atento a todo, ¿no? A hacer ese tipo de estudios, pues porque te puedes sorprender, y si tienes los datos, ¿por qué no vas a ver, ¿no? Si hay relación o no hay relación. Pero no, una vez más, este estudio demostró que no, la luna no tiene culpa del crimen. Fíjate, también se dice, la luna tiene una influencia. Yo conozco a alguien que trabaja en un hospital y que me dijo que sí, que hay más partos. Bueno, pues tampoco parece tan cierto, ¿no? ¿O sí? Esta pregunta me parece sorprendente, porque yo nunca lo había oído, pero cuando esta tarde hemos hablado del tema, tú me lo has comentado y pues me he puesto a buscar información y me he encontrado además con algún que otro portal de enfermería, de historias, de tal. Y para ver más partos es que tiene que haber una fecha en la que se hagan más hijos. Sí, pero es que claro, efectivamente existe esa creencia popular, yo no la conocía, a nivel popular, de que hay más partos en luna llena. Y además es una creencia que traspasa fronteras, porque me he encontrado estudios científicos tanto aquí como en el otro lado del mundo, en Estados Unidos. Y no es cierto que haya más partos durante la luna, pero es curioso que también se hayan hecho estudios de ese tema, en materia de ginecología, estudios científicos y cosas así. Por ejemplo, en la Universidad de Carolina del Norte analizaron 564.039 nacimientos, ahí es nada, que son un montón, entre 1997 y 2001, a lo largo de 62 ciclos lunares, y no se encontró ninguna diferencia estadística significativa, pero ni en el número de partos, ni en el tipo de parto. Alguno diría que la muestra igual era pequeña, ¿no? Ni multíparas, ni complicaciones, nada. Ni en luna llena, ni en ninguna fase, vamos. Pero es curioso, ¿no? Siempre se ha asociado también la luna con la mujer, los ciclos, la fertilidad. Entonces, es normal, ¿no?, que existan estas creencias. En el Hospital Príncipe de Madrid también hicieron un estudio, ¿eh?, y llegaron a la misma conclusión. Por lo tanto, son mitos, hay mucho mito y mucha leyenda, mucha magia, pero tenemos que desmontarla, ¿no? Que no hay una relación entre los crímenes y la violencia de la luna, y por otro lado no hay una relación entre los partos y la luna. Pero nos preguntamos, has mencionado a la mujer, ¿no? El ciclo de la mujer, el calendario de la mujer, el calendario menstrual, es de 28 días como el calendario lunar. ¿Hay alguna relación? No. Jolín. No la hay, es claro, a pesar de que el ciclo menstrual sea de 28 días, el ciclo menstrual típico, ¿vale?, que tampoco todas las mujeres lo tienen igual. Pero sí, es el típico, es el ciclo menstrual estándar, por así decirlo, y como coincide con el ciclo lunar, pues es lógico pensar a lo mejor que la luna puede influir y porque algunas mujeres, pues su ciclo menstrual les puede coincidir con el ciclo lunar, sí, a algunas sí, a otras no. Pero vamos, no existe ninguna influencia, no tiene nada que ver. Hay algunas mujeres que lo tienen en cualquier momento de la fase lunar y no tiene por qué coincidir. De hecho, hay bastantes datos también disponibles sobre este tema. Yo tengo una aplicación que se llama Clue. Por cierto, en el móvil hay muchas aplicaciones para controlar tu periodo y tu ciclo menstrual y esas cosas. Y Clue es una de las más famosas y que tiene un montón de datos. Y analizó más de 7,5 millones de ciclos, ¿vale? Que son otro montonaco. Sí. Y no se sincroniza. El periodo menstrual de una mujer no se sincroniza con el ciclo lunar. No tiene nada que ver. Todo mito, todo leyenda. ¿En qué influye la luna? Pues mira, has hablado de lunáticos. Sí. Pues siempre se ha hablado también de eso, ¿no? Del estado de ánimo y las fases lunares. Y es otra pregunta muy controvertida. Normalmente se dice, bueno, no, porque no hay nada que la demuestre, ¿no? Pero hay algunos neurocientíficos que afirman que sí, que la luna influye en nuestros neurotransmisores. Y que además algo así es algo como que metafórica y poéticamente esto de que influye la luna en nuestro estado de ánimo y en nuestros neurotransmisores, pues sería algo así como tener el cosmos en el cerebro, ¿sabes? O sea, una luna en la mente y en el corazón. Es una idea muy bonita, ¿vale? A mí me enamoró cuando empecé a estudiar estos estudios neurocientíficos, a buscar documentación y cosas así. Dije, qué idea más bonita, ¿no? Bueno, pues el neurocientífico que más destaca en la defensa de esta teoría es Mark Filippi. Se basa en estudios de otros investigadores como Irving Dartney, Joel Robertson y David Goodman, entre otros. Y él dice que existe una clara relación entre los ciclos lunares y el estado de ánimo de las personas. Porque él dice que la producción de neurotransmisores en el cerebro viene marcada, o por lo menos afectada, por las fases de la luna. Porque cada fase exacerba la generación de un tipo de neurotransmisores u otros, ¿vale? Según la fase en la que estemos, lunar, él dice que, bueno, pues producimos o segregamos más hormonas de estas que de las otras y todo esto. Y según él, hay una clara relación entre los ciclos biológicos internos del organismo humano y los ciclos externos. Él dice que, estas son palabras de él, ¿no? Que no todos los jueves, por ejemplo, son iguales, aunque hagamos las mismas cosas cada jueves, ¿no? Por estas cosas de los ciclos lunares. Por ejemplo, que la gente se estará preguntando, ¿y este hombre qué dice que cada fase, cómo nos afecta, ¿no? Vamos a decir primero lo que dice y luego vamos a hablar de qué crédito le damos a esta investigación. Él dice que en cuarto creciente, no sé, pues si los oyentes también quieren ver si esto coincide, no coincide con ellos, si han tomado nota, no han tomado nota, no sé. Él dice que en cuarto creciente, cuando la luna está creciendo, estamos como más sensibles, más receptivos, buscamos compañía o tendemos un poco a buscar compañía, estamos un poquito más enérgicos, pero poco concentrados, así como dispersos, muy inspirados, pero no es el momento de ponerse a trabajar en cosas que requieran atención ni nada así, y es porque en esta fase lunar, según él, aumenta la producción de acetilcolina, que es el neurotransmisor de la memoria, la percepción del dolor, el aprendizaje, las fases del sueño REM y todo esto. Luego, por otro lado, dice que en luna llena lo que segregamos es más serotonina. Entonces, estamos más creativos, más vitales, más concentrados. Es un buen momento para, no sé, como para hacerte preguntas, revisar tu diálogo interno, ver si te encuentras, no sé, ¿no? Pero es una época en la que te sientes más satisfecho. O sea, y también no tomes pastillas para generar serotonina, sino que bebe más luz de luna. Date un baño de luna. Pues mira, también corremos el riesgo en luna llena de fantasear demasiado. Eso dice Filippi, sí. Y luego en cuarto menguante la protagonista sería la dopamina, que es el neurotransmisor del placer y la diversión, una buena etapa para socializar, estar más abiertos a entender al otro. Y luna nueva, que es como esa luna negra, ese momento más duro. Eso que dice Filippi, que es la fase del mes, porque segregamos noradrenalina y estamos más ansiosos, irritables, a la defensiva, sensibles, vulnerables, muy gremlin, que es lo que yo llamo yo a ese estado de ánimo, estar un poco gremlin. Y vamos, lo que viene siendo un un poco el síndrome premonstrual, ¿vale? Premonstrual sería esa fase de luna nueva. Y es una fase también, dice, en la que tenemos mucho afán y mucha intención de resolver asuntos, no queremos dejar nada pendiente y tomamos decisiones que a lo mejor tampoco son las más acertadas o son muy precipitadas y cosas así. Pero ¿podemos fiarnos de las investigaciones y teorías de este investigador neoyorquino? Bueno, pues el trabajo ha gozado de bastante difusión y a pesar de que lo ha realizado con una rigurosa y minuciosa labor de observación empírica, pues no tenemos más que eso, pero como ocurre en muchos otros estudios científicos, que lo único que tenemos es un estudio observacional, con el método observacional y con datos empíricos, ¿no? Lo que sería interesante sería descubrir, en caso de que esto fuera así o pudiera ser así, es cómo se produce esta relación entre los ciclos lunares y los neurotransmisores. Uh-huh. Y hacer más estudios usando otros métodos más allá de la observación empírica. Pero no deja de ser interesante. Jolines, por un lado desmitifica mucho, pero por otro nos dice que seguramente la luna tiene una influencia totalmente distinta a la que se ha considerado como clásica, como la razón. La luna no influye en lo que creemos, pero influye en cosas como, por ejemplo, que si queremos conocer a alguien y tener pareja, mejor en cuarto creciente que menguante, ¿no? Pues mira. O mejor en cuarto menguante que en creciente, no lo sé. Ya primero, me veo la luna, diciendo, no, esta semana me viene mal quedar lo siguiente. Sí, sí, sí. Bueno, lo bueno es que ese cuarto creciente, menguante, luna llena o nueva para todos. Pues sí, y qué bonita es la luna. Claro, pero ¿cuál? ¿La nueva o la llena? Mejor la llena, ¿no? Sí, porque no, la nueva no se ve, entonces como que... Pero no significa que no exista, ¿eh? No significa que no exista, pero hombre, a ver, también tiene cosas buenas, porque en luna nueva hay menos contaminación lumínica, sí, y puedes apreciar más las estrellas. Exacto, exacto. Tiene también su encanto. Y todos los gatos son pardos. Claro, también tiene su encanto, ¿sabes? O sea, ¿según para qué? ¿Según para qué? Fíjate, cuadraría más, por lógica, que se cometieran más crímenes y asesinatos en luna nueva que en luna por la llena. Luz, claro. Claro. Claro. Sí, sí, sí. Lógicamente sería así, porque la luna llena no genera, por estadísticamente, más violencia, más crímenes, pero lógico sería que la luna nueva, por la falta de luz, porque está más oscuro el mundo, generará más, lógicamente, claro, por una cuestión lógica de estadística, pero tampoco es así. Tampoco es así. Sin embargo, culturalmente nosotros hemos creído siempre que la luna llena es la que nos vuelve locos y tal, pues por todas estas historias de licántropos y leyendas, que también están un poco ahí, pues con las que hemos crecido, las que hemos leído, las que nos han contado y todo eso, pues siempre suele influir un poquito en nuestro tipo de creencias. ¿Hay más mito que realidad en todas estas creencias sobre la influencia de la luna? Pero lo que sí que no es un mito, es una realidad, esa es la belleza de la luna. Mado Martínez, muchas gracias. Un abrazo a todos. La rosa de los vientos en Onda Cero. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. La cara B. Nos situamos en el año 1902, insistimos, 1902. La novela de la que hablamos se titula La máquina se para. Es un libro que nos presenta un futuro en el cual la gente no se toca. Porque tocar a alguien es envenenarse. Está mal visto tocarse, puede ser mortal. Cada persona vive en un edificio pequeño dentro del cual hay una especie de compartimentos a modo de capullos de abejas. De las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz. Insistimos, eso es el argumento de una novela que apareció en el año 1902, un poco distópica desde luego. Y ahora ha aparecido un libro que se titula No Tocar, un libro que está en Paidós, que está puesto en internet, en Twitter, lo estamos poniendo ahora mismo, los enlaces para conseguirlo, un libro de una químico, un libro, insistimos, titulado No Tocar, está en Paidós, la autora es Débora García Bello, que está esta noche con nosotros. Débora, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Débora es científica, es químico. Vivimos un momento complicadísimo en donde, aunque el libro se mandó tocar, podemos tocar alguna cosa, ¿no? Sí, pero bueno, tenemos nuestras limitaciones, parecido a lo que estabas comentando en la introducción sobre el libro. O sea, uno de los sentidos que hemos limitado durante esta pandemia es precisamente el del tacto. Tenemos que mantener la distancia entre nosotros, así que al final no podemos tocar lo importante. Pero podemos, ¿qué es lo que podemos tocar y qué no podemos tocar? Ya sé que depende, sobre todo lo fundamental es no tocar lo que está menos de 2 metros, mantener la distancia. Esa es la norma fundamental y lo que debemos cumplir todos. Pero quizá por miedo nos ponemos en metas todavía más complicadas, ¿no? Sí, a ver, lo de la distancia de seguridad es la medida, o sea, la medida más importante, la medida fundamental en toda esta pandemia y que se comentó desde el principio y se sigue manteniendo ahora. Lo que, claro que podemos tocar objetos, vamos al supermercado y podemos tocar las cosas que compramos, lógicamente, podemos tocar, pero no podemos tocar a las personas. A mí, por ejemplo, una de las cosas que más me está costando, bueno, yo estoy en Galicia, en A Coruña, que estamos en fase 1, ya podemos, tenemos un poquito más de libertad y podemos incluso reunirnos, ¿no? Hasta 10 personas, puedes ver a la gente, pero no la puedes tocar. Entonces es algo realmente frustrante. Recuerdo, bueno, el primer día que entramos en fase 1, que pude ver a mi hermano después de, claro, más de 2 meses sin poder verlo más que a través de una pantalla, pero claro, quedar con él y solamente poder estar a 2 metros de distancia y no poderle dar un abrazo, dices, sí, te veo en 3 dimensiones, pero es muy frustrante. Sí, sí, sí. Parece que no se ha liberalizado el mundo para ver a la gente en otra cosa que no sea eso, no verlo por pantallas, verlo en 3 dimensiones, pero no acercarnos en demasiado. Uno tiene un poquito de temor de si en el futuro tanto cumpliremos con las normas, porque yo creo que la mayor parte de gente ha cumplido con esas normas, pero da la sensación de que casi en el futuro, en esa nueva normalidad, ¿eso qué va a ser? ¿Ir con armadura? Hombre, no ir con armadura, pero de momento hay ciertas cosas que tenemos que mantener. Aunque la distancia de seguridad sea la fundamental, pues, por ejemplo, si vamos a ir a algún lugar en el que no podamos garantizar eso, pues a lo mejor ir al centro de la ciudad o ir a un supermercado o ir a una librería. Por ejemplo, esta tarde estuve en una librería comprando. Si vamos a estar en un establecimiento que no tienes la garantía o es un establecimiento cerrado, tienes que llevar mascarilla, por ejemplo. Claro. Entonces, claro, es una de normalidad esto tiene, la verdad, bastante poco. Desde luego que sí. Pero uno piensa que puede existir una sensación, se ha dicho mucho, ¿no? Lo de la falsa seguridad. O sea, parece que como llevamos mascarilla, se puede estar cerca de la gente. Y no es eso, ¿no? Y no es eso para nada, ¿no? O sea, la mascarilla, de hecho, importante, la mascarilla sirve para proteger a los demás. Que esto es fundamental. Llevar mascarilla es un acto solidario. Yo me pongo mascarilla porque puedo contagiar a otro cuando hablo, cuando toso, si estornudo, puedo contagiar y la mascarilla hace de barrera. Pero eso no exime de intentar mantener igualmente la distancia de seguridad. No puede ser que nos pongamos una mascarilla y pasemos de todo. Una cosa que también está sucediendo y que así ya sirve para el resto de ciudades que vayan avanzando de fases y todo va bien, es que, por ejemplo, una de las cosas que estoy viendo en Galicia, como estamos en fase 1, ahí la verdad es que sí que noto que hay ciertas personas que a lo mejor han entendido como que la fase 1 quiere decir que ya la situación no es grave. Y sí que ves, pues eso, terrazas, de bares que pueden estar, que está permitido, pero que queda más gente que sabes que no conviven todos entre sí y que no mantienen la distancia. Como estamos en fase 1, ya parece que la cosa va muchísimo mejor y no hay que relajarse. O sea, que tenemos que seguir manteniendo ciertas normas y aunque sea un avance positivo, que no nos lo tomemos tan a la ligera, porque esto también puede darse la vuelta y volver hacia atrás si no nos lo tomamos en serio, así que con cuidado. Estos días se está hablando mucho de las mascarillas, pero en tu libro No Tocar lo dices, hay diferentes tipos, ¿no? Sí, hay diferentes tipos. La que es recomendable para los ciudadanos de a pie, es decir, los que no somos profesionales sanitarios o profesionales de riesgo, tenemos que llevar la mascarilla quirúrgica. La mascarilla quirúrgica lo que hace es, son una serie de textiles que lo que hacen es filtrar, hacer de barrera. Es decir, que si yo las gotículas que expulso al hablar, al toser y demás, son gotas muy pequeñas, y entonces esa mascarilla lo que hace es de barrera para que no salgan hacia afuera y no se proyecten más allá, ¿no? Entonces, aunque la distancia de seguridad está medida entre un metro y medio, 2 metros, quiere decir que esas proyecciones podían llegar hasta ahí, y de ahí la distancia de seguridad. ¿Cuándo eso no lo podemos garantizar? Nos ponemos una mascarilla quirúrgica, porque así evitamos que la proyección de esas gotículas tengan tanto alcance. Luego hay otras mascarillas, que son las llamadas FFP2 o 3, o las N95, que es más o menos la misma cosa, que lo que hacen es proteger a uno mismo. Por ejemplo, estas son las que utilizan los profesionales sanitarios, porque lógicamente estás atendiendo a una persona enferma que te puede toser y estornudar encima, y esa es la única mascarilla que te ofrece protección para que no puedas inhalar esas gotículas o aerosoles que se producen en el desarrollo de tu actividad. Entonces, hay esos dos tipos de mascarillas. A pie de calle, la que nos interesa es la quirúrgica, y a los profesionales, y dejar para los profesionales las N95. ¿Y qué tienes que decir? Que también se está hablando mucho. No sé si en el futuro se hablará más, como ahora las mascarillas, pero parece que las mascarillas van unidas a los guantes. ¿Los guantes son necesarios? No, los guantes no son necesarios, lo que dicen. Esto no es lo que digo yo, que lo digo siempre, es lo que dicen las autoridades. Evidentemente, sanitarias. Claro. Evidentemente. Yo lo que intento es dar una explicación, ¿no?, de por qué hay esas recomendaciones. Los guantes no son necesarios, de hecho no se recomienda ni siquiera salir a la calle con ellos, porque la piel no es una vía de contagio, el virus no atraviesa la piel. Entonces no puede penetrar a través de ella, entonces el guante no nos protege de absolutamente nada. El problema que hay con los guantes es el que apuntabas antes también con las mascarillas, de que nos puede dar una falsa sensación de seguridad. Que tú te pongas un guante, si tú, por ejemplo, tocas una superficie que está contaminada por el virus, lleves guante o no lo lleves, si tú luego esa mano te la llevas a la cara, te la llevas a la boca, que es una vía de contagio, a las mucosas, aunque lleves guante, claro, estás igualmente pudiendo contagiarte, porque puedes arrastrar igualmente el virus y te puedes contagiar igual. Entonces, mucho cuidado con el uso de guantes por eso. En algunas, por ejemplo, en supermercados sí es cierto que hay guantes pues para escoger la fruta, como los ha habido siempre. Entonces, te tienes que limpiar las manos con gel hidroalcohólico, con agua y jabón, y te pones los guantes y ya está. Pero ser muy consciente de que todo lo que tocas, luego si tocas la cara, puede estar contaminado, lleves guantes o no. Por eso las autoridades sanitarias no aconsejan el uso de guantes, a no ser que por tu profesión ya los tuvieses que usar. ¿El virus en dónde está? ¿En el aire? No, ¿o sí? No, o en el aire está muy poco. O sea, lo que menos nos debe preocupar es el aire. En las mucosas que expulsamos al aire, pero está en las mucosas, claro. Efectivamente, sí, está en las mucosas. Entonces tiene una cierta permanencia en el aire, pero es muy pequeña, porque la mayor parte de las gotículas en las que viaja este virus tienen suficiente densidad, ¿no? Y entonces, pues por gravedad se caen sobre los objetos. Sí que es verdad que en determinadas actividades, como por ejemplo al gritar o cuando respiras de forma agitada porque, por ejemplo, estás haciendo deporte, o sea, y en algunas actividades médicas, se pueden llegar a producir aerosoles, que son partículas muy, muy pequeñas que tienen cierta flotabilidad. Pero aunque tengan cierta flotabilidad y se puedan mantener un pelín más en el aire, es cierto, o sea, la evidencia científica nos dice que acaban depositándose sobre los objetos. Entonces, lo que nos debe interesar más a nivel de higiene es la limpieza de las cosas, y no tanto la limpieza del aire, porque en el aire no se van a mantener los virus flotando un día entero en el aire. O sea, eso no sucede. Al final acaban depositándose sobre los objetos. ¿Y qué son los test? Que también hablas en el libro de ellos, que es una de las palabras que aparece mucho. Las mascarillas, los guantes y también los test. ¿Qué son? Los test, hay diferentes tipos de test. Entonces, nos dicen diferentes cosas. Por ejemplo, uno de ellos son los test tipo PCR, que son de los que más se hablan en medios de comunicación, porque son los que son muy fiables, además. Lo que nos dicen estos test PCR es si el virus está en nuestro organismo, porque lo que detecta PCR es el material genético, el material genético que tiene este virus. Entonces, pues es una forma de detectar o bien que estamos enfermos o que por lo menos somos portadores del virus, ¿no? Porque sabemos que hay gente que es asintomática, puede portar el virus y contagiar y no desarrollar la enfermedad con síntomas, vaya. Entonces detecta si el virus está o no. Luego hay otros dos tipos de test. Por ejemplo, los que se empezaron a llamar al principio los test rápidos y luego los test que se llaman test serológicos, que son los que más se están haciendo en la actualidad, que lo que vienen a decir es si tú ya tienes anticuerpos. Y esto lo explico muy rápido. Cuando nosotros tenemos una enfermedad, por ejemplo, tenemos una infección vírica, esos virus entran en nuestras células. Al entrar en nuestras células, las ponen a trabajar para sí estas células, pero nuestro sistema inmune desarrolla unos anticuerpos que lo que sirven es para marcar esas células, para hacer detectores de esas células que están colonizadas por los virus, marcarlas para tratar de destruirlas. Es decir, nuestro sistema inmune se intenta proteger de esa manera y genera unos anticuerpos que son específicos para cada virus. Lo que hacen estos test tipo serología es detectar la presencia de esos anticuerpos. Entonces, es una forma de detectar que nuestro organismo se ha defendido ya de ese virus. Entonces, por eso lo habitual es hacer varios tipos de test para ver si tenemos todavía el virus en el cuerpo, si ya tenemos anticuerpo, y entonces combinando los resultados de todos ellos sabemos si en qué fase estamos de la enfermedad, si ya la hemos pasado y tenemos los anticuerpos, cuántos tenemos, nos pueden dar incluso de cara al futuro información sobre la posible inmunidad, que es algo que todavía sigue interrogante, si estamos en medio de la enfermedad, si estamos al comienzo porque aún no tenemos anticuerpos. O sea, nos da esos dos test combinados, son los que nos dan la mejor información sobre el estado de la enfermedad. ¿Y qué opinión tienes tú como químico, como autora de este libro, No Tocar, de se ha conocido esta semana parte de los resultados, una avanzadilla de estos resultados del test serológico, el estudio general que se ha hecho serológico de la población española, que dice que más o menos un 5% de la población tiene anticuerpos? Pues eso quiere decir que esa población ha pasado la enfermedad o la está pasando la enfermedad. Entonces, es un porcentaje que es significativo. La información que nos da es esa. Lo que tenemos que seguir investigando es qué significa tener anticuerpos. Porque la información interesante es si tener anticuerpos nos hace inmunes a un nuevo contagio o no, que es algo que todavía no sabemos, que es algo que se está investigando. ¿Qué nivel de anticuerpos necesitamos para ser inmunes? Si hay un nivel clave de anticuerpos que nos hace inmune o ninguno nos haría inmune a un segundo contagio. Entonces, es el primer paso de una investigación que tiene que continuar. También has luchado tú mucho, lo comentas en el libro, porque con toda esta pandemia ha pasado también eso. Ha habido, no es oficial, pero entre la gente se ha transmitido mucha desinformación. Muchas cosas que se han dicho no son ciertas y no son científicas, aunque lo diga quien lo diga, ¿no? Sí, es una de las cosas con las que hemos tenido que lidiar, con la desinformación. Yo creo que desde las autoridades sanitarias, no se ha hecho todo perfecto la comunicación, pero sí que hay consenso, es decir, lo que dice la Organización Mundial de la Salud es lo que dice nuestro Ministerio de Sanidad, es lo que dice, pues luego a nivel autonómico, es decir, hay consenso. Las recomendaciones prácticamente no han variado y son muy coherentes. Quiero decir, con respecto a la evidencia científica que hemos ido generando, son muy coherentes. ¿Qué ocurre? Que luego hay informaciones que se tergiversan, hay desinformaciones que hacen ver, pues, no sé, como el caso de lo que pasó con las mascarillas, ¿no? Que mucha gente tiene la impresión de que se ha cambiado mucho de opinión, de que antes se podía, de luego no, cuando realmente no ha sido así. O sea, todos las autoridades sanitarias han actuado siempre de forma muy coherente. Y Y ha habido mucha desinformación luego de cosas absolutamente descabelladas. O sea, de ideas peregrinas. Pero y, terribles, bueno, ¿eh? Sí, terribles. Me estoy acordando yo ahora de lo que decía. Es que casi repetirlo me da angustia, ¿no? Pero lo que decía, lo que recomendaba el presidente de un país como Estados Unidos con la herejía, era terrible. Sí, es una cosa, o sea, eso es descabellado. Porque claro, dices, vamos a ver, o sea, ¿qué nivel, cómo puedes tener tanta incultura y llegar a una posición de tanto poder, ¿no? O sea, parece, es inaudito, porque lógicamente inyectas herejía, o sea, es una barbaridad. O sea, básicamente estás incitando a la gente a que se intoxique, se envenene y se muera por, no sé, es absurdo. Sí, sí, o sea, sí. Es absurdo. Pero estas cosas, pero bueno, luego eso, las dicen personas que tienen mucho peso y hay que desmentirlas. Entonces, claro, es como doblemente cansado. Ya es difícil compartir la información veraz y las indicaciones, porque hay mucho ruido alrededor, mucho ruido mediático, y bueno, intereses y demás, y hay mucha confusión, y es natural que la haya también, porque es una situación nueva para todos y confusa, y aún encima, si le sumas toda esta desinformación, pues imagínate. Y luego también desinformación totalmente oportunista, también ha sucedido, de gente que, bueno, que lo hemos visto incluso hace poco, ¿no? De, bueno, pues ahora voy a hacer yo el negocio, hago yo el agosto vendiendo cosas falsas diciéndote que desinfecta, ¿no? Sí. Ozonizadores, lámparas ultravioleta C, o sea, cosas descabelladas, muy muy peligrosas de manejar por gente que no es profesional. Entonces, hay un poco de todo tipo. La desinformación siempre ha sido un negocio, es decir, esto no es nada nuevo. Débora García Bello, mil gracias por estar con nosotros y por ayudarnos a conocer algo más de información en veraz sobre este tema. Un abrazo. Un abrazo, encantada. Todavía hasta las 4 de la madrugada en La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero. Almohadilla Rosa Vientos en Twitter, en la página web ondacero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Apuntadse porque además tenéis toda la última hora en la información, ondacero.es. Una hora esta que acabamos de comenzar, que vamos a saber algo más sobre los ataques que están sufriendo en diferentes partes del mundo, hospitales protegidos y custodiados por Médicos Sin Fronteras. Vamos a tener el callejón con José Manuel Esquivano, que nos va a hablar de superhéroes. Vamos a tener con Javier Sevillano fronteras, señales del fin del mundo. Pero ahora os vamos a contar los últimos datos y los ganadores del concurso de esta noche del personaje oculto. Datos finales que nos ofrece Silvia Casasola. Que nuestros oyentes están todos ahí despiertos, ¿eh? Es que les gusta esto de estar trasnochando. Y a mí me parece una maravilla, porque poder escuchar en directo, aunque luego en podcast también está genial. Y mandamos muchos, muchos, muchos besos a toda la gente que nos escucha en podcast. Pero los de directo, claro, tiene su valor, tiene su valor. En estos días ha crecido la audiencia directo de la radio, porque los horarios de la gente pues igual no son tan matutinos para aquel que no tenga que madrugar. Eso es, puedes tanto organizar. Entonces se escucha la radio y los medios de comunicación en general hasta un poquito más. Eso es, ¿no? Sí, también son más participativos y bueno, tenemos todos los WhatsApp a reventar. Esa es la pura verdad. Bueno, los tres protagonistas de hoy tienen un estilo muy personal y reconocible en sus múltiples obras. Obras muy cotizadas y valoradas y muy seguidas por todos los amantes del arte abstracto. Que yo tengo una persona pues muy querida por mí, que es un seguidor de todo este tema del arte abstracto. Yo reconozco que tengo ciertas carencias porque no lo conozco todo, y bueno, pues él me va ilustrando. Bueno, os cuento. Eduardo Úrculo, después de probar con muchas técnicas y estilos, logró plasmar con su característico sombrero y su equipamiento de viaje el reconocible sello que le hizo célebre. Antonio Saura, bueno, pues este es más introvertido y en sus obras pues destacan por intentar mostrar que tiene ese mundo ahí interior, obsesivo, profundo, y bueno, pues tiene ahí unos cuadros que te hacen pensar. Pero el protagonista de la noche es Juan Genovés, un auténtico pionero en su estilo, con su característica mirada a vista de pájaro, mirada muy compleja que compartía a través de sus obras. Bueno, pues Genovés ha fallecido por muerte natural a sus casi 90 años. ¿Por qué digo sus casi? Porque los hubiese cumplido el 31 de mayo. El 31 de mayo los hubiese cumplido. Bueno, dejando atrás, pues se le ha dejado una magnífica obra y una muy extensa obra, pero además a sus mejores discípulos, a sus hijos, que también son artistas, a Pablo, a Ana y a Silvia. Una chavalita que se llama como yo. Bueno, pues Juan Genovés también dio mucho que hablar con su obra, El Abrazo. El cuadro lleva una gran historia, en el sentido de que los resistentes teníamos un lema que era la unión de todos los españoles, ¿no? El que por fin dejáramos nuestros problemas y nuestros odios y nuestros enemigos. Entonces yo, que estaba en esa lucha política del momento, ¿no?, de oposición, entonces mi ansiedad empezó a sentir de que con mi obra no lo representaba. Yo buscaba ese cuadro que fuera pues esa unión de todos, algo que significaba unión de todos. Y lo descubrí en un colegio, yo tengo cerca de donde tengo en mi casa, en mi estudio, hay un colegio, y todos los niños a la hora de la salida pues van con sus gritos y tal, pasan por delante de casa y a mí me dan cierta efusión y cierta alegría. Y un día, pues un grupo de ellos se dio un abrazo. Y yo dije, ya está, abrazo. Claro, tengo que pintar un abrazo. Este cuadro representa la reconciliación. Y os cuento, en 1976 se hicieron 500.000 de pósteres de la obra para Amnistía Internacional y Genovés fue detenido. Bueno, pues uno de estos cuadros estaba colgado en el despacho de los abogados laboralistas de Atocha cuando fueron asesinados en 1977. Este cuadro es muy, muy representativo, como dice Genovés, que le recordamos en su propia voz, de esa reconciliación. Él luego lo puso en una escultura, pero cuando estaba haciendo estas declaraciones eran 2015. ¿Por qué? Porque el cuadro fue donado del Museo de Reina Sofía al Congreso de los Diputados y desde entonces ahí está colgado y se puede ver. Con lo cual, pues la verdad es que es una obra que tiene algo muy especial y es que es como una imagen, un símbolo de la democracia. ¿Quién ha ganado el concurso de hoy? Lo ha hecho Jenny en Twitter, que tiene el @yayagaita. Así que, nena, enhorabuena. Envía rosa.vientos@onda0.es tu dirección y te llegará, te juro que te llegará un detalle del programa. Así que enhorabuena. Y atención, noticia, información en varios hospitales. Maternidades de Médicos Sin Fronteras en Afganistán y en otros sitios han sido atacados. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y estamos con ella, Médicos Sin Fronteras, Teresa San Cristóbal. Muy buenas, ¿qué tal, Teresa? Muy bien, ¿qué tal vosotros? Bueno, el 99% de las informaciones tienen que ver con el virus, tienen que tener que ver con el coronavirus, sin embargo, en el mundo siguen pasando cosas, y cosas muy terribles. Gran parte del mundo está viviendo cosas muy terribles de las que apenas hay información, por ejemplo, estas que nos cuentas, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que esta ha sido una semana muy mala para nosotros, con mucha violencia y bueno, el ataque en Kabul ha sido un ataque sin precedentes para nosotros. Vamos a contar un poquito cómo ha sido el ataque que se ha vivido estos días, y luego hablaremos también del de Darfur, pero ¿cómo ha sido el de Afganistán? Bueno, pues para nosotros ha sido un ataque sin precedentes, ¿no? Ha sido un ataque deliberado a una maternidad, a unas madres ya unos bebés, entró un grupo de personas armadas habitación por habitación, y realmente, bueno, pues ha sido un ataque a personas totalmente indefensas en una maternidad, un ataque que ha durado 4 horas y extremadamente violento. Fíjate, en el mundo ahora mismo hay aproximadamente 3.000, 4.000 millones de personas confinadas, han estado en este tiempo confinadas, encerradas en sus casas, pero eso es un 50% de la humanidad, más o menos. El otro 50% vive episodios muy complicados. La vida no solamente se ha complicado ahora, ha sido complicada desde el día en que nacieron. Sí, desde luego en Afganistán, y si tienes la suerte de sobrevivir, claro, al día que naciste, ¿no? El país, uno de los países del mundo con mayor mortalidad neonatal, ¿no? Afganistán y Darfur también ha ocurrido algo, ¿no? Sí, en Darfur el otro día, el jueves, hubo una disputa entre dos grupos armados, trajeron unos heridos al hospital. Y mientras estábamos negociando, porque entraron dentro del hospital armados, mientras estábamos negociando, un miembro de nuestro equipo pues recibió un balazo no intencionado, pero aún así es el problema de entrar con armas y armas cargadas dentro de un hospital, ¿no? Teresa, vosotros, además de estar pendientes de los enfermos, como habitualmente hacéis en zonas bastante conflictivas, ahora también estáis viviendo algunos casos que han brotado en esas zonas de coronavirus. ¿Cómo podéis equiparos e intentar controlar ese tipo de casos para que estén aislados? ¿Cómo lo estáis haciendo? Bueno, estamos, como ya hemos dicho en muchas ocasiones, estamos teniendo enormes problemas para conseguir los equipos de protección necesarios. En este momento el mercado está totalmente alocado y es imposible conseguir todos los equipos de protección, así que estamos teniendo muchas dificultades que nos han hecho tomar decisiones que no nos gustarían, de tener que reajustar programas médicos. Pero estamos respondiendo en muchos países, en casi todos los países hay algún caso o hay miles de casos. Pero lo que quiero decir es que en casi ningún lugar está ahora mismo libre. Entonces, bueno, pues hemos preparado, estamos trabajando con los ministerios de salud de todos los países en los que estamos y además en los sitios donde tenemos hospitales, bueno, pues estamos preparando extensiones para crear los circuitos limpios y los circuitos de pacientes de coronavirus, pero está resultando muy difícil. Hay falta de test, hay falta de material de protección, hay dificultades, bueno, pues de tener suficiente personal para trabajar y está suponiendo un reto. Yo llevo 25 años en esto, está siendo un reto sin precedentes, ¿no? Porque es el hecho de tener una pandemia, ¿no? Otras veces hemos tenido ébola en 3 países o sarampión en 6, pero tener todos los países con el mismo problema, todos los países en emergencia, es muy difícil. Y además la emergencia en los países que estáis es otra, sin embargo, lo que está pasando en el primer mundo, a ese tercer mundo, no sé cuál es el segundo, si debió olvidar hacerlo o no pararlo o bautizarlo así, pero en ese mundo en el que estáis, en Médicos Sin Frontera, estáis notando la falta de protecciones, la falta de EPIs, estáis notando la misma falta de cosas que se ha notado en el primer mundo en relación a la pandemia, pero para otras cosas que estáis haciendo desde hace mucho tiempo, porque estos países tienen sus pandemias, sus epidemias y sus problemas de salud mucho antes. Sí, por supuesto. O sea, nosotros queremos atender a la crisis de coronavirus, pero desde luego lo que no queremos es que la mortalidad por la malaria, la mortalidad por el sarampión, la mortalidad por otros millones de cosas se aumente radicalmente por la falta de asistencia de personas a los centros de salud. Para trabajar en tiempos de COVID hay que equipar a los equipos con suficiente material de protección. Y esto, bueno, pues está siendo un problema. Nosotros estamos muy preocupados que el foco de todo el mundo está en el COVID, pero si no pasara nada más, ¿no? Sí, La mortalidad va a seguir siendo muy preocupante. Tenemos la plaga de la langosta, esperamos malnutrición, habrá otro tipo de emergencias y lo que no sabemos es si podremos atender a todo en estas circunstancias que hay pocos vuelos, hay poco material, está siendo un periodo muy complicado para las poblaciones de los países africanos, en Latinoamérica y en Asia. El ataque de Afganistán que tuvisteis, has dicho que ha sido algo sin precedentes. ¿Era la primera vez que atacaban una maternidad y sabéis cuál era en principio el objetivo o solamente matar por matar? Bueno, nosotros es muy prematuro para saber exactamente cuál es el objetivo o si algún día lo sabremos. Lo que sí que es sin precedentes, o sea, entraron al hospital y fueron directamente a la maternidad, ¿no? Hemos vivido bombardeos que también han afectado a maternidades, hemos vivido otros ataques que han afectado a maternidades, pero el hecho de que alguien entre y que al servicio al que vaya sea la maternidad y que sistemáticamente se entre puerta por puerta y se mate a todo el que se pueda en una maternidad, esto sí que es sin precedentes. ¿Médicos Sin Fronteras llevan a Afganistán desde la guerra o desde antes? Bueno, yo ahora mismo me pilláis ahí, no sé cuántos años llevamos, pero yo diría que... Bueno, el país ha sido siempre complicado, ¿no? Parece que hay una guerra que tuvo mucha repercusión, que tiene mucha repercusión, pero como si los problemas empezaran ahí y solamente fueran esos. Es un poquito, extrapolándolo a ese asunto, pero es un poquito lo que está pasando en el mundo ahora, ¿no? Sí, sí, la sensación está de que... perdonarme, que estoy intentando encontrarnos. Llevamos desde 1980 en Afganistán. Y hemos pasado por muchas fases, pero llevamos desde 1980. Obviamente la guerra en Afganistán ha agravado muchas de las cosas que ya había, pero y como todos los conflictos agravan las situaciones previas. Pero bueno, en el caso de Afganistán la situación es muy muy desesperada. Pero insistimos, además has dicho la fecha, 1980, la guerra, la que todos conocemos, la información que llegó al mundo entero fue en octubre, creo recordar, del 2001. Afganistán, Médicos Sin Fronteras, está ahí desde 1980. El mundo entero, es el objetivo, ayudar a la gente que necesita Médicos Sin Fronteras en todo el mundo. Afganistán es uno de esos países, pero no es el único. Estáis en muchos sitios. Sí, estamos en muchos sitios. Estamos en la última vez que yo lo miré en 71 países. Nosotros como Médicos Sin Fronteras España estamos en 24 países. El foco principal es en países que estén en conflicto o a las víctimas de conflicto que estén en países, en terceros países, o sea, los refugiados, pero el foco principal es en zonas de conflicto donde ya la pobre situación médica previa se deteriora todavía más por el conflicto. Has dicho, Teresa, que llevas 25 años. 25 años siempre trabajando como médico en Médicos Sin Fronteras, o en algún momento has tenido que estar alternando tu trabajo como médico en otra zona habitual y luego aparte teniendo también que asistir y quitándote de incluso de tu propio descanso para estar en Médicos Sin Fronteras. Yo no soy médico, solo para clarificar. Ah, vale. Yo soy la directora de operaciones, pero yo no soy médico. No, yo empecé a trabajar en el 91 en otras organizaciones, pero en médicos hace 20 años y en el 91 al 2000 alterné algunos, mientras estudiaba, trabajaba y hacía voluntariado. Así que yo siempre digo que llevo 25 años porque esos 10 años fueron con más paréntesis que los actuales. Pero en Médicos Sin Fronteras llevo 20 años. La experiencia que cogió en muchos países con problemas tremendos de salud, ¿la experiencia de Médicos Sin Fronteras la ha aprovechado el mundo en esta pandemia que estamos viviendo? Bueno, en Europa hemos intentado aportar esa mentalidad de emergencia, ese entender que, bueno, nosotros a veces lo comparamos con la medicina de guerra, no por el hecho de si es un combate o no es un combate, pero con ese sentimiento de que tienes que adaptar tus protocolos porque esto consiste en salvar al número de gente posible mayor y con medios menores de los que estarías acostumbrado, ¿no? Y hemos intentado trabajar con muchos gobiernos en Europa para decir, bueno, lo que tenéis ahora no sirve, hay que acelerar. Creo que ha funcionado, tenemos también una fuerte conexión con Latinoamérica. En el caso de África, ellos están muy acostumbrados a las epidemias. Lo que creo que hoy por hoy estamos es enfrente a una falta de medios para combatir algo tan grande como está siendo el coronavirus, ¿no? De todas las experiencias que has tenido como directora de operaciones, no sé si ahora se está viviendo el momento más crítico o has tenido Médicos Sin Fronteras otras situaciones mucho más complicadas que abordar. Bueno, depende del ángulo en que lo miremos. Es la primera vez que yo creo que tenemos tantas dificultades para poder hacer el trabajo por falta de logística, de material, pero si hablamos de situaciones de conflicto, de tensión, hemos vivido muchas, ¿no? Pero es verdad y es cierto que una pandemia te pone al límite, ¿no? Porque afecta a todos los países donde trabajamos, afecta a todas las poblaciones para las que trabajamos al mismo tiempo, y eso pues, es inevitable que ponga más en tensión a una organización que está en 71 países y que además ha abierto intervenciones en Europa que no son nuestros países habituales, lo que implica que toda la máquina está a tope, pero es nuestro trabajo y bueno, pues es lo que vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, pero sí es cierto que es raro que tengamos una emergencia en todos los países el mismo día, ¿no? Y Médicos Sin Fronteras está ayudando a todos esos países y nos ayuda a todos nosotros. La directora de operaciones de Médicos Sin Fronteras, Teresa San Cristóbal, ha estado y está esta noche en La Rosa de los Vientos. Un abrazo, Teresa. Un abrazo. Cuídate. Gracias. El callejón del escribano. El cine va a volver. 3.600 salas en España están cerradas, pero comienzan a abrir ya los autocines. Hay un primer intento, pasará mucho tiempo todavía hasta que todo vuelva a la normalidad. Y por supuesto lo contaremos aquí en La Rosa de los Vientos y lo contaremos con José Manuel Escribano en el callejón. El cine volverá a ser lo de siempre. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Claro que volverá a ser lo de siempre, faltaría más. Y el cine es de fantasía, ¿verdad? Hoy vamos a hablar un poquito de fantasía, pero de fantasía es el traje, pero nunca mejor dicho, ¿eh? Pero es lo de fuera, pero lo de dentro igual es bastante más parecido a la realidad de lo que nos imaginamos. Estoy seguro, claro que sí. Son los superhéroes. ¿Quién no ha oído y quién no identifica esta música y quién no sabe de quién estamos hablando? Por supuesto, Superman. Bueno. Superman. Que tanta falta nos hace, ¿eh? O ya lo creo, no le diría bien. Un par de ellos, o por lo menos uno. Sí, sí. A caer por aquí. Bueno, de todos los Supermanes que hay, que ha habido en la pantalla grande y en la pequeña, pues he elegido esta primera película, digamos, de la época grande de Superman. La del año 78, la que dirigió Richard Donner, con el inolvidable Christopher Reeve de protagonista, con Marlon Brando como Jor-El, el padre de Superman, con Gene Hackman, con Margot Kidder. Bueno, tres nominaciones tuvo esta película a los Oscars, incluida esta que acabamos de escuchar, la banda sonora del gran John Williams, el hombre que enseñó a Spielberg cómo es una banda sonora. Recordamos que cuando Spielberg dirigió Tiburón no le gustaba la banda sonora de John Williams y le dijo a Williams, espérate un momentito, mira las imágenes. Esta, ¿no? Sí, mira las imágenes con la música y mira lo que pasa, ¿no? En fin, bueno, ganó de todas maneras un Oscar, ¿eh? Oscar a los efectos especiales, un Oscar especial que le dieron porque realmente en ese momento los efectos especiales de este Superman pues resultaron absolutamente espectaculares. Desde el minuto uno, cuando esa nave esa pequeña nave que viene del espacio, no sabemos de dónde, aterriza en la Tierra, y allí hay un chiquillo, un crío pequeñito, que cae justo al lado de la casa de un matrimonio de granjeros, Jonathan y Martha Kent. Al niño le llaman Clark Kent, y desde pequeñitos empiezan los padres adoptivos, a darse cuenta de que ese niño es un niño muy especial, es un niño que es capaz de levantar el granero con una mano él solo, ¿no? Bueno, poco a poco, cuando va creciendo, Clark Kent empieza a darse cuenta de que tiene esos poderes especiales y los pone, pues, al servicio de la humanidad, al servicio de sus congéneres de la Tierra, aunque él comprende que no es de este planeta. Incluso hay una escena en la película completamente mítica en la que vemos cómo realmente sale disparado de su planeta Krypton, los padres se sacrifican para que llegue aquí, ¿no? Marlon Brando es el padre, es Jor-El, ese personaje. Dicen que Marlon Brando tenía unos cartones donde tenía el diálogo, porque a esas alturas ya ni sabía ni quería aprenderse unos diálogos tan sencillitos como los de esta película. De todas maneras, pues es Marlon Brando, ¿no? Bueno, pues Clark Kent llega a Metrópolis, se emplea como periodista en el Daily Planet, allí conoce a su chica, a sus amigos, a Lois Lane, a Jimmy Olsen, toda esta historia. Y también está, claro, naturalmente, su enemigo. Jim Hackman es Lex Luthor, el personaje que más le va a hacer sufrir a Superman, sobre todo cuando descubre que ese cachito de mineral verde a Superman le hace muchísima pupa. Realmente una historia sensacional. Superman ha estado, ya digo, desde el año 48, el año 52, ha habido series de televisión, ha habido películas de Superman, hasta aburrir, con distintos personajes, pero yo creo que tiene tanta categoría y tanta poética este personaje de Superman, que hay que recordar que salió de los tebeos, claro, es un personaje de los cómics, ¿no?, que realmente es inolvidable y además es inmortal. Siempre Superman. Lo que nos has dicho, 1978, pues hace más de 40 años de esa película, que ha hecho historia totalmente, porque identificamos a la figura de Superman, que lleva un siglo entre nosotros, pero le identificamos con Christopher Reeve y con esta música. Así es, efectivamente, Christopher Reeve, fallecido prematuramente después del accidente aquel terrible, pues ha sido, yo creo, el mejor Superman, ¿no? Tenía muchísimo carisma y realmente ha sido inolvidable. Otros también lo hacen bien, pero Christopher Reeve, para mí, es mi Superman. Superman es, desde luego, el héroe, el superhéroe de cine más importante, pero no menos importante es el siguiente, Batman. Vicky Bale. Hola. Bruce Wayne. ¿A qué te dedicas, Bruce? Me gustaría que llevaras esta operación personalmente. ¿Yo? Bonito traje. Escucha, no puedo ir. Tengo una reunión muy importante esta noche. ¡No me mate! ¡No me mate! ¡No me mate! ¿Quién es usted? Me llamo Batman. Teniente, ¿hay un murciélago de 2 metros en Gotham City? Alfred, vámonos de compras. La figura de Batman, José Manuel, que pues también, sí, qué importante es este murciélago, mitad el ser humano, pues el Batman. Pues sí, pues otro personaje verdaderamente inmortal. El Batman primero, también de esta época, digamos, moderna, es el del año 89, el que dirigió Tim Burton, y a mí de alguna manera también es el que más me gusta, con Michael Keaton de Batman. No sé si Michael Keaton es el mejor Batman, pero es que Batman lo ha hecho tanta gente, lo ha hecho hasta Josh Clooney, lo ha hecho hasta Val Kilmer, es decir, que realmente hay tanto Batman para elegir. Pero este primero, el de Michael Keaton, con Kim Basinger, con Jack Nicholson como el Joker, un Joker tremendo, terrible, ¿no? Para mí tiene toda la esencia del Batman original y, sobre todo, tiene todo el sello, tiene todo el estilo, tiene toda la personalidad del cine de Tim Burton. El Gotham City de Burton realmente es insuperable. Habrá otras ciudades pues que tienen también ese carácter verdaderamente maléfico, como tiene el Gotham del Batman, pero el Gotham y el Batman también, que diseñó Tim Burton, realmente me parece de lo más acertado y de lo más sensacional. Bueno, pues ahí están las aventuras de este hombre, Bruce Wayne, que es aquí es el que hace Michael Keaton, su pretendiente, la periodista esta, Vicky Bale, que lo hacía Kim Basinger, guapísima, desde luego, ¿no? Bueno, Bruce Wayne está traumatizado por el asesinato de sus padres. Esto lo vamos a ver repetido constantemente, incluso en las pelis de Christopher Nolan, con una importancia casi casi shakespeariana, ¿no? Pero bueno, aquí sobre todo lo que vemos es el nacimiento del personaje. Este hombre vive en Gotham, la policía no hace nada, porque es una policía también corrupta, en parte por evitar y por suprimir la delincuencia de la ciudad, y Bruce Wayne decide tomar cartas en el asunto. Como es un señor muy rico y tiene muchos medios, pues inventa desde el famoso traje de Batman, un traje verdaderamente logradísimo, ¿no?, hasta toda la serie de cachivaches, empezando por su fantástico coche y terminando por todo el armamento que utiliza, ¿no?, con ayuda de su criado, y bueno, pues para combatir a los malvados. El malvado principal, como ya hemos dicho, es este Joker, otro de los personajes que va a tener una consistencia importante, no solo en los tebeos, sino por supuesto en la historia del cine también. Yo he contado, Bruno, hasta 14 películas de Batman en esta serie, digamos, moderna, claro, incluido es Batman Ninja y la Lego Peli de Batman. Vale. Pero una vez y otra, casi todos los años, hay algún Batman al retortero. Si tengo que elegir, me quedo con esta primera. Superman, Batman y esta tirada tiene que estar cerrada también, por supuesto, ¿cómo no? Por Spiderman. ¿Cómo has llegado aquí? Por la escalera de incendios. Hay 20 pisos. Tu portero da miedo. Háblenos un poco de usted, Parker. No hay mucho que contar. Peter vive con sus tíos. ¿Ya habéis cogido a ese hombre araña? No, pero lo haremos. Va enmascarado como un delincuente. Quiere hacer algo que la policía no puede. ¿Qué? Oye, si vas a robar coches, no te vistas de ladrón de coches. ¿Eres poli? ¿Crees que si fuera poli me pondría un traje rojo y azul? ¿Quién eres? Sí, pues si el anterior personaje de Batman era mitad humano, mitad murciélago, Spider-Man era mitad araña, mitad hombre, ¿no? Pues sí, verdaderamente. Batman, Spider-Man es el hombre araña, claro. El hijo, fíjate, de Amazing Spider-Man, la película del 2012, la que dirigió Mark Webb, con Andrew Garfield, con Emma Stone, con Rachel Evans, sobre todo por una sencilla razón, es la mejor de todas. ¿Por qué? Pues porque está Emma Stone. Entonces, estando Emma Stone, claro, pues este es el mejor Spider-Man. Aquí no hay, no creo que haya nada que discutir. Bueno, el chaval Peter Parker, pues es un poco parecido a estos personajes típicos, ¿no? También carece de padres. Los padres supuestamente le han abandonado, vive con sus tíos mayores, el tío Ben y la tía May, los personajes que hacen Martin Sheen y Sally Field, y bueno, pues es un chaval estudioso, más bien apocado, más bien tímido, claro, tiene que ser un personaje que no se parezca en nada al de, después del personaje que va a desarrollar, ¿no? A él lo que le gusta sobre todo es estudiar y estar con su compañera y amiga Gwen Stacy, que es el personaje que hace en Maestón, claro. No sé si he dicho que es Andrew Garfield, este Spider-Man, que además fue durante un tiempo la pareja en Maestón, por eso es capaz de hacer lo que no hace la policía, que es ligar con el Maestón, precisamente, ¿no? Bueno, pues le pica una araña, ya lo sabemos, hemos visto muchas veces esta historia, una araña, pues seguramente está sometida a unos experimentos genéticos y bueno, total que a partir de ese momento pues el cuerpo de Peter Parker empieza a desarrollar unas características muy especiales, sobre todo que segrega un hilo, como el hilo de la araña, tan fuerte realmente como el hilo de la araña. Hemos visto que una araña es capaz de colgar de ese hilo cualquier cosa, pues exactamente igual. Peter Parker, enfundado en este uniforme, en este traje colorado de Spider-Man, es capaz de segregar ese hilo que le lleva a colgarse de cualquier sitio. Y bueno, pues es un superpoder más. Spider-Man es quizá el de los superhéroes, pues el que tiene menos poderes espectaculares, pero la verdad es que esa agilidad que le presta la tela de araña de la que se cuelga, pues le hace casi casi invencible, aunque es verdad que recibe más que una estera, sobre todo porque tiene un enemigo en esta película, que es este famoso lagarto, que le hace la vida imposible, como es natural, el héroe y el supervillano. Esta es la base de todas las películas de este género. Y este póker en de ases lo cerramos con Wonder Woman. Antes quería salvar el mundo. Este maravilloso lugar. Pero cuanto más te acercas, más aprecias la gran oscuridad que esconde. la fuerza. Hace mucho, mucho tiempo. Quería salvar el mundo, José Manuel. Quería salvar pues sí. también Núñez de Balboa. Ojalá viniera Wonder Woman a poner orden aquí. Precisamente con la cacerola esa que lleva, que es un escudo sensacional, ¿no? Bueno, esta peli es la más moderna, es de 2017, y es, naturalmente, dentro de los superhéroes tendrá que haber una superheroína. Digo yo, hay más de una, pero elijo esta porque es la más moderna y también porque Gal Gadot es una chica guapísima y lo hace estupendamente. Wonder Woman la ha dirigido Patty Jenkins, una mujer, dirige una película de superheroína, junto con Chris Pine, con Connie Nielsen. Bueno, la película empieza pues con un estilo más bien, digamos, mágico, casi místico, ¿no? También guerrero, porque la Wonder Woman todavía es Diana Prince, no es Wonder Woman, es una princesa, una guerrera amazona, que ha sido criada pues por su madre, la reina Hipólita, el personaje que hace Connie Nielsen, y por su tía, la general Antíope, el personaje que hace Robin Wright. Bueno, ha sido entrenada para ser una luchadora, desde luego, pero no pretende en ningún momento, por el momento, salir de su isla. Su madre, sobre todo Hipólita, pues la quiere proteger del mundo exterior. Es como que en esa isla tiene que estar confinada. Sin embargo, su tía, Antíope, pues prefiere que esté preparada para salir en cualquier momento, y el momento llega cuando de repente un piloto estadounidense, un avión con su piloto dentro, el piloto Steve Trevor, el personaje que hace Chris Pine, pues se estrella en la isla. Y Diana conoce a Steve. Steve le cuenta que fuera de la isla la humanidad está enredada en una terrible guerra, la Primera Guerra Mundial exactamente, ¿no?, que va a producir millones de muertos, que se está produciendo ya. Y entonces la princesa Diana decide irse al mundo exterior, llegar a Europa, llegar a combatir en esa misma guerra, pues para ayudar a los que a ella le parece que son los buenos, y a mí también me parece que son los buenos en ese momento, ¿no? Tiene unos poderes extraordinarios, sobre todo superfuerza y supervelocidad, y con esa superfuerza y supervelocidad pues se convierte en un arma absolutamente invencible. La actuación de la princesa Diana, es decir, de Wonder Woman, es capaz de decidir el signo de la guerra, pasando por encima de espías, de militares, de guerreros y de lo que haga falta. Bueno, una señora de armas tomar, nunca mejor dicho. ¿Tú de quién eres? ¿De Superman, de Spiderman, de Wonder Woman, de Batman, de Catwoman, que también era una heroína también, supuesto, feísima, ¿no? feísima. Sí, verdaderamente. Halle Berry, sí, ¿a quién se le ocurre? Berry. Bueno, lo hizo también, sí, ¿quién lo hizo más? Bueno, porque ha habido también muchas, ¿no? Pero sí, no, cada uno de estos personajes se ha desdoblado 40 veces, pero bueno, hay algunos más llamativos que otros, desde luego, ¿no? No, a mí me gusta sobre todo Superman, ¿eh? Yo soy de Superman, porque además es el personaje que he visto en los tebeos desde pequeño, ¿no? Sí. Antes de Batman, antes de Spiderman, estaban esos tebeos de Superman. Algunos de ellos me parece que eran ediciones mexicanas o argentinas, que llegaban a España ya, pues, en los años 60, digamos, ¿no? Y a mí Superman me gustaba mucho, verdaderamente. Y mucho sigue ocurriendo todavía en el mundo del cine, porque en actualidad siguen pasando cosas como esta. Se iban a juntar, lo contamos el otro día contigo, José Manuel, todos los festivales según online, pero el de Cannes ha dicho que, bueno, no tanto, sí, ¿no? No, sobre todo que Cannes pensaba que a finales del verano, en otoño, pues podría celebrarse quizá el festival. Recordemos que Cannes estaba preparando su edición número 73 y que desde el año 46, es decir, nada más terminada la Guerra Mundial, ¿no? Nació Cannes como una especie de festival, un festival social, digamos, ¿no? Pero claro, el peso del cine enseguida lo convirtió en el gran festival de cine, ¿no? Solamente en el año 48, en el año 50, dejó de celebrarse por problemas presupuestarios y también porque había empezado en otoño y coincidía demasiado con Venecia, ¿no? Y luego en el año 68, que los jóvenes de la Nouvelle Vague, de los que hablábamos el otro día, Godard y Truffaut a la cabeza, impidieron que se celebrara el festival porque no les parecía que las revueltas del 68 pues eran propias de un festival como ese, ¿no? Todo lujo y todo glamour, ¿no? Menos esos años se ha celebrado siempre, y en este año ya han decidido que no. No se va a celebrar ni ahora en mayo, por supuesto, ni tampoco en el otoño. Lo que sí ha hecho el festival, según contaba su delegado general, Thierry Frémaux, es ceder sus películas, las películas que tenían ya prácticamente seleccionadas, pues para otros festivales, incluido San Sebastián. San Sebastián, Venecia, Toronto, Deauville, Nueva York, el Festival Lumière de Francia, el Festival de Cannes ha puesto su programación a disposición de estos festivales para que sus películas se puedan ir viendo en el resto de los certámenes, si es que verdaderamente se pueden celebrar. Venecia llega en septiembre, San Sebastián, ojalá para ese momento pues se puedan ver las películas en los autocines, como tú decías, que es verdad que están empezando a abrir, a ver si es posible que por lo menos yendo en coche a unos espacios abiertos se pueda ir al cine, o si no, de la manera que sea, ¿no? La verdad es que está difícil, pero de alguna manera esta iniciativa de Cannes habla sobre todo de solidaridad y de amor al cine. Yo creo que eso es lo importante. Y también hay mucho amor al cine. Están recopilando películas de otra forma, pero va a haber Goyas, va a haber Oscar, ¿no? Pues sí, efectivamente, siguiendo un poquito la estela del Oscar, que ya habían comunicado la Academia Americana que este año la ceremonia se va a realizar, pero que van a entrar en competición las películas que se hayan podido estrenar en las salas y también las que se hayan estrenado en las pantallas pequeñas, en las plataformas, en vídeo en demanda y en alquiler y en todas las fórmulas posibles de las plataformas. Y, por supuesto, la Junta Directiva de la Academia del Cine de España, la promotora, como sabemos, de los Goya, pues ha acordado que van a flexibilizar las normas de la convocatoria y que la edición de los premios Goya 2021, bueno, pues será la 35 edición, va a pasar lo mismo. Se van a poder competir todas las películas estrenadas en las salas, las que ha habido estos primeros meses del año, y si es posible que quepa alguna después de que pase la pandemia, y también las que se han estrenado en las plataformas. A mí me parece que esto pervierte realmente la idea de la competición de los Goya. Siempre ha sido para las películas estrenadas con público y con taquilla. Y además muchas veces ha habido circunstancias realmente raras con respecto a estas condiciones, ¿no? Bueno, hay que entender que en esta ocasión, aunque la Junta de la Academia sigue apostando naturalmente por el cine en los cines, pues hay que concederles que si no, es que no se iba a poder celebrar, porque realmente las películas estrenadas van a ser muy pocas y no va a tener la trascendencia que debe. Aún así, yo me pregunto si en conjunto va a haber una cosecha de cine español suficiente como para una ceremonia como la de los Goya de cada año. Pero, en fin, habrá que pensar que de alguna manera hay que hacerlo. Mejor será eso, a lo mejor, que no suprimir la edición de 35 de los Goya. Va a estar muy, muy difícil, porque estoy pensando en las películas españolas, fundamentalmente las que han triunfado en las plataformas, en la pequeña pantalla. Son películas que estaban estrenadas ya. Son segundos recorridos, segundas vidas. Que han sido espectaculares como triunfos, pero que son del año anterior, en cierto modo. Es verdad, eso es cierto. Estrenos de enero, febrero y medio marzo ha habido realmente pocos. El otro día contábamos los estrenos que ha habido y son menos, porque además son los meses en que el cine español también estrena menos. Luego, como recordaréis todo el mundo, llega abril, llega mayo y se estrena infinidad de películas españolas. Claro, tampoco se han decidido las distribuidoras de momento, excepto alguna honrosa excepción, a estrenar en las plataformas. Si esto cunde, pues verdaderamente creo que a partir de este mes, mayo, junio, julio, agosto, sí que va a haber algún número importante de estrenos de cine español en las plataformas. Yo digo, no será tan fácil llegar al número y quizá tampoco a la calidad y al interés de un año normal, pero es que este no es un año normal. Desde luego que no. Por desgracia, no está siendo un año normal. Nos tenemos que adaptar. También se está adaptando el mundo del cine, pero lo estamos contando aquí en La Rosa, los vientos en el Callejón, por supuesto, con José Manuel Escribano. Gracias, José Manuel. Un abrazo, Bruno. Hasta luego. Señales del fin del mundo. Señales del fin del mundo con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Anda, que te gusta estar en la playa, ¿eh? Aquí estamos, en la edición en pijama. ¿Y qué estás cazando? Pues mira, estamos cazando, bueno, de todo. Primero, permíteme que empiece esta sección haciendo un llamamiento. El miércoles por la noche han secuestrado, literalmente, a Marta y Eider, que son dos primates que estaban en un centro de recuperación después de permanecer 21 años ahí, en las condiciones más parecidas a la vida salvaje, a las que no pueden volver después de haber sido víctimas de malos tratos y de comercio ilegal. Son dos primates ya muy de una edad avanzada, con unas necesidades de medicación diaria especiales, y que fueron recuperadas en su momento por el Seprona. Es decir, están bajo la tutela del Estado, no son patrimonio de ninguna sociedad, aunque permanecen bajo custodia de una asociación, pero son pertenecen al Estado. Digo esto porque los memos, los individuos que han secuestrado, han robado a Marta y a Eider, no se sabe con qué fines. Esperemos que en breve puedan ser localizadas y devueltas con vida cuanto antes. Entre otras razones, porque estas personas que han secuestrado a Marta y a Eider, no sé si desconocen, por su ignorancia o por lo que sea, que la pandemia mundial que estamos sufriendo es por invadir el hábitat de los animales salvajes, como son estos dos primates, y de ahí, al ser reservorios de virus que son mortales para la humanidad, son la barrera donde permanecen estos virus que a ellos no les afectan, son simplemente portadores pero no les afectan, y si nosotros entramos en contacto e invadimos los hábitats de estos animales, pues pueden ocurrir pandemias como la que estamos sufriendo. Hay si que hacemos eso, que Marta, nos lo contó Fernando Valladares, exactamente, provocamos zoonosis y pasa lo que pasa. Mira, hace sobre muy todo poquito, porque se estresan los animales, claro, y entonces ya el sistema inmunitario le tiene muy bajo y el patógeno sube. Es mucho más virus. Lento. Hace en estos días, a raíz de bueno todas estas noticias de que si los animales, incluso los gatos y tal, esto he leído en estas malditas redes sociales que yo tanto aborrezco, que fuera gatos y perros. No, señor mío, señora que escribió esto, los que tenemos que salir de los hábitats de los animales salvajes somos nosotros, como nos explico muy bien. Digo esto como percha de lo que vamos a comentar ahora. ¿Por qué hablo de Marta y Eider? Y pongo, si nos escuchan estos memos que han secuestrado a Marta y Eider, cuanto antes las devuelvan en condiciones, en las mejores condiciones posibles, para que ellos mismos no se infecten de los posibles patógenos que les puedan transmitir, aunque están cuidados en condiciones por veterinarios, Marta y Eider. Los científicos saben que murciélagos, roedores y primates son los anfitriones preferidos, los reservorios de estos virus que a ellos no les afectan y que sí nos afectan a los humanos. Y por eso, hace ya casi 20 años hay unos grupos de científicos por varios sitios del mundo, fundamentalmente por Asia, África y Centroamérica, de Sudamérica también, yendo a cuevas donde habitan los murciélagos, por ejemplo, para extraerles muestras biológicas y de ahí analizar los virus de los que son portadores, pero que en ellos no se manifiesta la virulencia de estos patógenos, de estos virus que han causado la pandemia que estamos padeciendo ahora mismo por todo el mundo. Hace 20 años ya profesionales y virólogos y veterinarios que visitan estas cuevas y saben exactamente por dónde andan, por dónde están, en qué lugares, y esperan los momentos en que los murciélagos especialmente son muy los animales, recordemos, los murciélagos son mamíferos voladores que por esta especial característica tienen un sistema inmunitario muy especial, muy definido en ellos, que les permite haber evolucionado de una forma en la que estos virus habitan en ellos, pero no les hace padecer enfermedades, pero evidentemente sí la transmiten a otros animales, a otros mamíferos, y de ellos o directamente de los murciélagos en zonas donde están muy cercanos o prácticamente conviven con población humana, sí transmiten las enfermedades que ellos no padecen al ser portadores de estos virus. ¿Qué es lo que hacen estos virólogos, estos expertos, entre ellos el profesor Mark Valituto del Smithsonian Institute de los Estados Unidos? Pues van a estas cuevas, se protegen especialmente porque una mordedura de estos animales les haría ser el enfermo número cero otra vez de un brote de estos, y entonces se protegen muy especialmente para cazar a estos murciélagos, sedarlos y extraerles todo tipo de muestras biológicas para después ser enviadas a un laboratorio y analizar los virus que llevan. Al origen, no a la consecuencia que causa. Exactamente, al origen, porque ellos saben que se sabe que si sabemos dónde está el origen de esos virus y los lugares en donde están estos virus, es mucho más fácil defenderse de estas zoonosis que al final llegan al ser humano. Estos virus llegan a los laboratorios y se secuencia su genoma y se comparan con una base de datos que se llama PREDICT, que está financiado por una agencia estatal de desarrollo internacional de los Estados Unidos, y se comparan si estos virus ya existen, ya han sido estudiados, y si qué es lo que han hecho en momentos anteriores. Y si son virus nuevos, como este nuevo virus, el SARS-CoV-2, que es el responsable de la pandemia COVID-2, este COVID, por supuesto, esta D de COVID no significa, en mi COVID no significa diciembre, lógicamente. No. No, para mí no significa en diciembre, ¿no? Hay que leer, hay que documentarse un poco. Pues yo pensé que, pero es natural o artificial. No, bueno, avanzamos, vamos a dejarlo ahí. Bueno, pues esta es un virus nuevo que ya expertos como Epstein, que es uno de los cazadores que llevan muchos años sabiendo dónde se encuentran estas cuevas, detectaron un ancestro o un pariente, digamos, originario, por decirlo de alguna forma, en 2013. Pero, bueno, después de analizarlo, vieron que no era demasiado potencialmente peligroso en aquel momento. Ojo, hay que decir que ese virus que ya vieron en un murciélago en 2013 tiene un parecido, pero no es el mismo que ha originado esta pandemia. Es un ancestro. Dicen los expertos que es el mismo que ha mutado. No, parece ser que no ha mutado. A esto hay que añadir que hay otros expertos que dicen que esta caza de virus aporta poco. Es decir, hay para unos y para otros, pero el hecho es que se está realizando esta caza de virus para intentar saber más de estos virus que pueden llegar a la humanidad. Esa caza de virus que puede ser, de todas formas, tenga el resultado que tenga, pero puede ser bueno para intentar atajar aquel problema o este problema o problemas a futuros. O prevenir a la gente local que vive cerca de donde están estos focos, estos murciélagos. Claro, para pararlo lo antes posible. Exactamente, y para contarles que no contacten mucho con ellos. Javier Sevillano, gracias. Hasta mañana, querido. Y mañana vuelve La Rosa de los Vientos a partir de las 12:30 de la madrugada.